Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Feliz 2016. El día de hoy, supuestamente Bernardo Soto me debe de acompañar, pero pues no ha llegado porque tú sabes, a él le gusta hacerse lo importante y darse su taco y llegar tarde. Porque la gente diga, ¿dónde está Bernardo? ¿Dónde está Bernardo? Pero la que siempre está aquí conmigo y no podemos hacer este programa sin ella, un fuerte aplauso para la bellísima Lorna. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien, muy bien. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo. Lorna, por feliz... favor, tratemos de no recordar eso, ¿no? Ah, perdón, no, perdón. No. Feliz Día de Reyes. Feliz San Valentín. No, todavía no llega. Lorna, tú y yo hemos sido amigos ya por varios años. Sí. Muchos años ya. Tú me conoces y sabes el nivel de drama que yo puedo manejar. ¿Ok? Claro. Pero jamás, jamás he fallado tanto a este programa como este último fin de año, ¿cierto? Sí, sí es cierto. Sí, tenía sí, dos sí. programas que hacer o tres, uh-huh. No hice ninguno, no sí. dejé programas grabados, no. O sea, básicamente tiré toda la basura. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el nivel de depresión que me llegó ahorita en Cancún fue total. Claro, sí, porque pues casi siempre grababas algo a distancia con el abandonador o Beto con Calvo, Bernardo, me echaba la mano. Con, ajá, con alguien, siempre, uh-huh. siempre. Pero ahora sí... Siempre había Comic Manía. De hecho, me acuerdo que creo que fue el año pasado que Comic Manía cayó, no sé si el 24 o el 25 y el 31 o el primero. Pero o sea, cayó exactamente los días que tú no ibas a estar aquí. Ah, sí, sí. Entonces yo tenía que hacer programas pregrabados y después subirlos y todo eso. Uh-huh. Y nunca fallé, siempre lo hice, pero literalmente esta vez ya la depresión me agarró. De hecho, la depresión me agarró desde antes de ir, porque si tú escuchabas los programas... Ya... Los últimos como dos o tres programas antes de las vacaciones ya se veía venir, o sea, estaba yo de malas. Sí. Llegué a Cancún y me puse peor. O sea, mi mamá, sí, una divina mujer que me compró, gracias, mi sobrecama de Batman. Ya tengo tres sobrecamas de Batman. Me hace sentir tan especial que soy el único hombre de 25 años que tiene tres sobrecamas de Batman y que se ve forzado a dormir en una cama individual, porque ese tipo de sobrecamas solo las hacen para camas individuales. Entonces imagínate, en vez de tener una... Ya estoy viviendo en mi propio departamento, en vez de tener una queen size para que claro. Estoy grandecito, Lorna, sí, estoy claro. Amplio. ¿Para qué ruedas de un lado al otro? Y no, tengo que estar ahí estático con tal de tener mi cama de Batman, Dios mío. Entonces, gracias, mamá. Obviamente, mi mamá se peleó conmigo al final de mis vacaciones y no me está hablando. Ahorita mi mamá me ha retirado el saludo. Mi hermana, obviamente, sí me aguantó, pero bueno, con trabajo. Ya me querías. Ya está contando los días, al igual que yo. Porque quería. Pues ella tiene una familia, ¿no? O sea, quiere estar con su familia, quiere estar con su marido. Y yo, pues, obviamente, me secuestraba al marido de vez en cuando para que me acompañara al cine, para que me acompañara a comer. Porque no quería estar encerrado todo el día y alguien se tenía que quedar con mi sobrina. Y pues, obviamente, no. Alguien tenía que. Era literalmente un de Tim Marina Don Pingüe. A ver quién se iba conmigo para que alguien se quedara a cuidar al niño y me fuera. No, entonces fue horrible. Me intoxiqué. ¿Te conté eso? No, ¿verdad? No, eso no me contaste. Mi mamá me estaba ayudando con mi dieta, porque obviamente a pesar de que estoy de vacaciones, hice mi dieta sin falla. Uh-huh. O sea, los tres días más horribles es la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo y la partida de roscas el Día de Reyes. Fue horrible. Pero bueno, resulta que mi mamá me estaba ayudando con mis comidas. Y ella me marinaba unas pechugas de pollo para mi cena. Pero las marinaba medio extraño porque sabía malísimo el marinado. Entonces las pechugas sabían asquerosas, pero te las comes porque tienes que comer algo. Entonces decidí ponerle un poquito de saborcillo para que supiera algo y no supiera al marinado. Y abro el refrigerador de mi mamá, y mi mamá tiene una cosita muy extraña, que ella nunca tira nada. Uh-huh. Nunca tira nada. Entonces había una salsa taquera que de seguro estaba ahí desde hace 2 años. No me digas. La comí 2 días y el segundo día fue un golpe al sistema, Lorna. Me destrozó. Me pegó ya tardecito, como a las 12. Y bueno, todo lo que estaba dentro de mi cuerpo fue expulsado de mi cuerpo violentamente. Oye, pero ¿no se te cerró la garganta? ¿Te salieron ronchas? Nada. No, nada. No, nomás fue el vómito. Y después obviamente fui... Perdón si alguien estaba comiendo cuando estaba hablando de eso. Perdón, Lorna. Pero no fui más descriptivo. Nomás tuve este momento horrible. Hay una pastilla que yo tomo. Y si me la tomo, se me quita inmediatamente la intoxicación. Pero hay un cierto espacio de dolor. Me la tomé. Y ya 2 veces antes de despertarme. Y ya cuando me desperté, fue la cosa más graciosa, porque estaba caminando hacia la cocina para desayunar, porque no tenía nada en el estómago. Y me desplomé, Lorna. Y no, yo creo que no hay nada más visualmente gracioso que ver un hombre de mi tamaño desplomarse. Así como mujer en película silenciosa de los años 20, ¿no? O de los años 30. Nomás me desplomé. Te lo juro, fue la cosa más graciosa. Y lo más gracioso fue que me desplomé. Y había un tubo ahí en la sala de mi mamá, y me golpeé con el tubo en el pecho. Entonces tenía yo como un moretón dentro de mi cavidad. Uy, no. Entonces cada vez que yo levantaba peso en el gimnasio me dolía todo el cuerpo por el moretón interno. Claro. Y eso también, eso fue una cosa graciosa. Y la otra cosa es que mi sobrina se cree doctora ahorita, porque le compraron una maletita de doctor. Ah. Entonces cuando me vio caerme, me fue corriendo a rescatarme. Y dice, tío Batman, tío Batman. Entonces ya me rescate y me empieza a analizar, me empieza a checar. Me puso un curita y todo. Efectivamente. Muriendo. Ay, no me empezó a decir. Sí, estaba yo muriendo de la risa. Que mi sobrino me estaba cuidando, ¿no? Pero ay, bueno, no, pero qué susto, cabrón. Sí, te digo, me desplomé un día. Y obviamente fui al gimnasio, aunque no lo creas. Fue horripilante estas vacaciones. Ya quería que regresar. ¿Cómo tuviste energía? ¿Qué? ¿Cómo tuviste energía para ir al gimnasio? Ah, después de estar... Porque me vi en el espejo. Ok. Y dije, si quiero que esos abdominales se marquen más, tengo que ir al gimnasio. Wow. Y además, pues se acerca la mole, es en marzo. Ah, sí, es cierto, claro. Y yo quiero quiero hacer el Centinela de la Libertad. Ni sabes quién es. No tengo idea. Lorna, a ver, utilicemos un poquito de lógica comiquera. Debe estar desnudo. El sentinel, ¿cómo crees? El sentinela de la libertad. ¿Quién crees que puede ser? ¿Qué personaje crees que puede ser? ¿No? ¿Ninguno? Uh-huh. ¿Sentinela? ¿Libertad? ¿No? ¿No? No. Capitán América. Sí, ah, Capitán América. El Superman es el hombre de acero. Batman es el hombre murciélago. O el caballero de la noche. El Capitán América es el sentinela de la libertad. ¿Y va a tener ropa o no va a tener ropa? Ya me prohibieron andar de encuerado. Sí va a tener ropa. Pero, y quiero ser el Capitán América. Estoy muy, muy entusiasmado. Ay, más que sí, nada. Sí, qué padre. Porque todo el mundo me está diciendo que yo sería un gran Capitán América. Que me pone demasiada presión, déjame decirte. Claro, porque si no te sale bien, va a ser un bullying. Pues, va a ser, sí, no. No, el bullying ya está. Claro. Pero bueno, va a haber 2 o 3 personas que me van a apoyar. Y bueno, nomás me gustaría darle las gracias a todas las personas que están escuchando. No sé cómo estemos ahorita de rating. Me imagino que mucha gente ya se perdió porque ni saben que el programa ya está de regreso. Perdido. Pero bueno, resulta que me gustaría darle las gracias antes de continuar este programa a las personas que están encargadas de la StarCon y The Comic Fest. Como todos ustedes saben, al final del mes de diciembre me invitaron a 2 convenciones en la misma ciudad, en León, Guanajuato. Y fue la cosa más graciosa porque levantarme temprano, ir corriendo a la StarCon, cotorrear un rato el punto ahí en el escenario de la StarCon, de ya como la 1 de la tarde, correr a la otra convención. Wow, no, sí que estabas presionado. Y ahí como media hora entre convención y convención, y ya estar ahí animando en la otra convención. Lo bueno fue que en ambas convenciones me fue bien. En ambos grupos de organizadores me dijeron que les gustó mi participación ahí, y ambos quieren que yo regrese. Entonces eso siempre es bueno, ¿no? Cuando haces un suficiente buen trabajo que quieren que regreses. Me divertí muchísimo en León, como siempre. Me divertí muchísimo en ambas convenciones. O sea, muchísimas gracias a todos, por todos los chicos que conocí ahí en León. Espero que les haya gustado mi participación. Y regresaré pronto. Y estuve yo muy nervioso. No sabía si me iban a invitar a la mole o no. Pero ya hablé con los organizadores. 18, 19 y 20 de marzo en el World Trade Center, será la mole, ahí estaré. Quiero hacer 3 cosplays para esos días, no sé cuáles todavía, pero bueno. De hecho, hay muchas chicas, amigas mías que son cosplayers, que subieron una imagen que decía, ¿con qué cosplays me quieres ver este año? Y estaba yo a punto de ponerlo y dije, ¿sabes qué? O sea, ni eres cosplayer de verdad todavía, o sea, mejor no lo hagas. La gente no se va a burlar de ti. Como... Ay, pero sería sorprendente. ¿Qué? ¿De qué te imaginan? Ah, pues, mira, yo sé que en general me imaginan semidesnudo todo el tiempo. De hecho, ya me regañó a la bellísima Lady Loki. Y me dijo, yo voy en serio, no eres cosplayer, espérate, relájate un poquito. Ah, bueno. Y ella tiene toda la razón. Hace cosplays muy bonitos y gasta una cantidad estúpida. En sus golpes. Entonces, si alguien me puede criticar, es obviamente ella. Pero bueno, yo sí quiero hacer el Centinela de la Libertad. Espero que me salga bien. Y lo que más ganas tengo es de tener un escudo del Capitán América. Ahora ya tengo más o menos un escudo del Capitán América, gracias a mi bellísima hermana. No sé si viste su regalo. Ah, claro que lo vi, la rosca y la rosca. Exacto. Sí, claro. Ya tengo mi mochila de Capitán América, estoy muy feliz. Y bueno, me gustaría decirles que a todas las personas que han descargado el especial de Star Wars. Ahorita que llegue Bernardo, hablaremos un poquito más de Star Wars. ¿Ya la viste, Lord, o todavía no la has visto? No pude ir a verla. No la pude ir a ver, pero bueno, hablen, no se preocupen. La van a quitar. Sí. Mira, no me gustó mucho el especial que hicimos de Star Wars por la siguiente razón. No pude escucharlo, para estábamos empezar. Muy apurados. Ajá. Estábamos muy apurados. Okay. Lo que pasó fue que Bernardo llegó tarde y no podemos empezar sin él porque queremos empezar los tres. Cuando ya empezamos siento que había mucho ruido alrededor. Yo estaba con este mal humor, todo cansado. Entonces no siento que di lo mejor de mí. Solo la habíamos visto una vez. Entonces obviamente estaba como que no sabíamos ni qué pensar. En verdad no sabíamos ni qué pensar todavía de la película. Porque creo que esta película ha dividido a mucha gente. Y hasta el mismísimo George Lucas dice que no le gustó la película. Okay. Ya escuché sus versiones, la versión de George Lucas, y creo que tiene un buen punto. Pero también si hubiera hecho otra cosa el director... J.J. Abrams, creo que también le hubiera pasado lo mismo que las precuelas, ¿no? Porque la queja de George Lucas fue que Star Wars Episodio 7 es básicamente un remake o un refrito. No sé cómo se diga la palabra remake en español, pero refrito creo que es lo que se usa mucho. Es una copia de Episodio 4. Ok. Entonces, como que dime. Te digo que no la vi. Claro. Pero mi hermana, que es fan de Star Wars y sí. Es fan de J.J., me dijo que incluso también tenía que ver el personaje heroíno femenino con Alias. Ah, puede ser. Uh-huh. La vi, pero eso me dijo. Ah, pues sí. Pero eso no me molestó. De hecho, la chica, la actriz, Rey, bueno, la chica que interpreta a Rey, es tan hermosa, es tan buena actriz, es tan carismática, que en serio dije, ¿sabes qué? Esta niña me recuerda a una joven Carrie Fisher, porque Carrie Fisher no era la mujer más hermosa del mundo. Uh-huh. Pero estaba tan convencida de que ella era la princesa Leia, la líder de la rebelión, etcétera, etcétera, que se la creías, ¿no? En serio, sí creías que esta mujer podía liderar a un grupo de rebeldes. O sea, que no era una... A pesar de esa chaparrita y que no era la mujer más hermosa ni más voluptuosa ni nada, podía ser una gran líder. Y eso mismo tiene Rey. Ella no tiene cara de líder, tiene cara de aventurera. Que básicamente es lo que vimos también en Luke Skywalker. Entonces, ella me recuerda mucho a estos dos personajes, ¿no? Entonces, me encantó esa parte. Entonces, no me importa que una mujer sea la heroína o la protagonista de esta historia. Me molesta que mucha gente ve cosas en la película que no sé si sean ciertas, pero dijo, ¿por qué todo el tiempo están especulando y pensando lo que va a pasar en un futuro? Porque yo no sé, yo veo una amistad entre dos hombres y digo, son buenos amigos, ¿no? Como Han y Luke Skywalker, que empiezan como, pues no enemigos, pero como antagonistas, o sea, como que se caen mal. Escuché algún comentario. Se caen mal y después de otro día se caen súper bien. Pero ahorita la gente ve la relación, amistad que se forma entre Poe Dameron, que es el personaje de Oscar Isaacs, que es un piloto, y el personaje de John Boyega, que se llama Finn. Y dicen que son amantes, o sea, que serán novios en el futuro. Y dije yo, Dios mío, o sea, se ven efusivamente y se abrazan porque uno pensó que el otro estaba muerto. Y en automático, no, son novios. Y yo, ay, ¿sabes qué? En serio, ¿por qué todo el tiempo están especulando? Y obviamente todo el mundo está a favor, que porque no habíamos visto personajes gays en Star Wars, que no sé qué. Ay, Dios mío. Bueno, a mí la especulación de cosas que no han pasado me da mucha risa y también... Mira, yo lo que digo es, ¿qué importa si son gays, lesbianas, pansexuales, etcétera? Si el personaje es bueno en lo que hace y te entretiene y todo, yo creo que no importa. ¿Sabías que Dumbledore es gay? No. Dumbledore es gay. Y en ninguno de los libros está especificado. Hay sospechas porque mencionan que él se llevaba muy bien con otro mago, el poseedor anterior de la varita. ¿Cómo se llama? Era la varita indominable, ¿no? Bueno, el poseedor original era el amante de Dumbledore. Se pelean, lo mata Dumbledore y se queda con la varita. Por eso es que él se vuelve como que el mago más poderoso, porque tiene la varita que es imposible de vencer. La varita invencible. Pero la cosa es que no está explícito en los libros, no está explícito en las películas, pero es gay. Y no tiene nada que ver con nada. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Tiene importancia? No tiene absolutamente nada de importancia. Pero aquí todo este mundo, no, es que Poe y Finn se ven muy profundamente a los ojos. Y yo, ay, Dios mío, ¿en serio? Cuando abraza a Rey, no lo viste, pero hay un momento donde abraza a Rey. Y se nota que la abraza con mucho cariño y que él la quería rescatar, no porque era su amiga, sino porque quiere con ella. Y ella dice, ay, eres un buen amigo. Y él le ve la cara de dolor. Pero la gente no ve eso. La gente nomás ve cuando Poe y él se ven, porque la gente quiere ver lo que quiere ver, ¿no? Pero bueno, que también tengo que hablar acerca de esta gente que está especulando cosas y nomás están totalmente equivocados. Y también nomás, antes de irnos a nuestro primer corte, tengo que decir algo muy importante acerca del doblaje, que me da mucha risa. No, ese tema no lo vas a tocar. No, sí, lo tengo no que lo tocar. Vas a tocar. Te voy a decir por qué. Te voy a decir no por lo qué. Vas a tocar. No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Tú relájate, respira, Lorna, respira. No lo vas a tocar. Respira y te voy a decir por qué. Entonces resulta que lo que quería decir es, acaban de poner ahorita un nuevo trailer o un nuevo teaser de la película de Batman contra Superman. Y tú, me imagino que viste ya varios de los teasers, viste todos no, los trailers. No, solamente vi el que tú mencionaste en otros programas, bueno, pero de ahí en fuera yo no. Hay uno donde Batman y Superman se están enfrentando. Batman está volando, perdón, Superman está volando, Batman tiene su armadura, ¿no? Y se escucha la voz de Batman diciendo, sangras, lo harás, ¿no? Do you bleed? You will, ¿no? Y es en una escena que es cuando Superman está volando y pues baja para el enfrentamiento. En este nuevo teaser vuelven a mostrar un enfrentamiento entre ellos y ahorita ya ves en la boca de Ben Affleck diciendo este texto. Entonces ves que este texto de Do you bleed? You will. No es de la escena que originalmente creíamos. Es de otra escena. ¿Ok? Pero no que ya habían contado todo. Ajá, es que a lo que voy con esto es que la gente ve los trailers y cree que los trailers están cortados como está cortada la película, ¿no? Como alguna vez discutí con Ciudad Gótica, porque él decía, no, tiene que salir Robin. Y yo, ¿por qué va a salir Robin? Porque hay una escena donde aparece el batimóvil y aparece el batiplano y después el batimóvil. Y le dije, bueno, sí, es que pueden ser dos escenas diferentes. Claro. Lo que pasa es que las cortaron juntas en el ¿cómo se llama? En el trailer. Entonces mucha gente está como asumiendo cosas y especulando cosas que no. Y lo que me gustó de este trailer es eso, ¿no? De que te demuestra clarísimo que lo que tú, que donde tú pensabas que estaba el texto no es donde va. Okay. Entonces deberíamos de darnos un respiro y esperar hasta marzo, que es marzo 25, y vemos la película y ya descubriremos si nos revelaron todo o no. Y lo único que quería decir del doblaje, Lord, nomás respira, respira. Sí, no, tema prohibido. Tú sabes, a ti te gusta, tú lo respetas y tienes muchos amigos que lo hacen. De hecho, creo que Gerson lo hace, ¿no? Sí, Gerson es actor de doblaje. Yo, obviamente, detesto el doblaje, no me gusta escucharlo. Y siento que es importante para los niños, porque no saben el idioma. No, y hay adultos mayores que no ven. Hay adultos que no ven. Hay 20,000 excusas, ¿no? La excusa que yo no acepto, obviamente, es cuando literalmente nomás lo haces por flojera, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Punto y aparte. Para donde voy con todo esto es que recordarás que yo mencioné mi disgusto en mi página de Facebook. No sé si la leíste, esa parte. Lorna se fue a abrir la puerta, entonces por eso estoy hablando como que al aire. Ahorita que llegue... Ah, ¿es mi comida? Ah, sí, es mi comida. Entonces ahorita que regrese Lorna, seguimos platicando. ¿Lorna? Sí, disculpa. No, tienes que disculpar. De hecho, es gracias por mi comida. Es mi comida. Pero tú recordarás, nomás esto, a lo que voy con... No, no voy a hablar literalmente del doblaje, pero tú sabes lo que yo opino. Tú sabes exactamente lo que que no me gusta el doblaje, y lo mencioné en uno de mis posts de Facebook diciendo que desafortunadamente tenía que ver la película de Monsters Inc. doblada. Ajá. porque mi sobrina pues obviamente no sabe inglés. Ay, no, pues no, imagínate qué mala onda. Y como la queremos vestir de Boo para Halloween. Ay, qué hermosa. Pues obviamente queríamos que le gustara la película, que le gustó, por cierto, ¿no? Entonces, obviamente yo me quejé y mucha gente empezó a debatirme. Claro. Y bueno, algo... yo también hice un comentario de que yo no podría ver Doctor Who doblada al español. Ah, sí, bueno. No. Lo que tengo que decir es lo siguiente. Uh-huh. ¿Sabes qué odio más que el doblaje? No. Que la gente me debata en mi muro. Ok. Ok. Entonces yo, tú sabes lo que yo hago cuando alguien me pone a debatir, nomás simple y sencillamente lo borro. Ajá, sí, claro. ¿No? Y mucha gente siguió retándome y debatiéndome porque cree que aparentemente mi muro de Facebook es un foro de debate. Ajá. Y no mi muro, que es una dictaduría donde solo mi opinión Tomás, vale. Claro, por supuesto. Entonces, lo que más risa me dio no fue que gente que no conozco me debatiera, sino que gente que conozco y que me conoce por años, o sea, como Julio Arriola, que fue el primero en debatirme, que me conoce por años, fue mi maestro de actuación. Uh-huh. O sea, él sabe mi intolerancia, ¿no? Y claro, mi necedad. Y me pone a debatir, y es el que más estuvo debatiendo. Entonces, y además es un hombre que yo conozco ya por algunos como 5, 6, 7 años, ¿no? Ha venido al programa. Sí, claro. Y ya lo borré de mi lista. Y después de borrarlo de mi lista, dije, ¿sabes qué? Creo que lo que tengo que hacer es depurar mi lista, porque hay mucha gente que me tiene agregado, nomás porque escucho el programa, pero no tiene como que la misma sensibilidad que yo. Uh-huh. Y cree que me puede debatir en un espacio que no es debatible. Entonces, por eso que no sé si viste el segundo post que yo subí. No. Donde no, me comparé con un nazi. No. ¿No lo viste? No lo vi. Estuvo muy gracioso. Por si no han visto la película de la lista de Schindler, fue muy bonita. Porque llega el comandante del campo de concentración. Y cuando está revisando el campo, una judía que es prisionera en el campo le dice, tenemos que desmantelar este dormitorio porque lo están construyendo mal. Yo soy ingeniera, estudié en tal lugar. Si lo construyen así, se va a caer. Y dice el ¿cómo se llama? El comandante le ordena a uno de los soldados, mátela. Y el soldado que le queda viendo como que extraño, porque no lo está agrediendo, nomás le está comentando algo. Y él dice, mátela, no voy a discutir con esta gente. El soldado la mata y después el comandante dice, tiren el dormitorio y construyenlo a sus especificaciones. Entonces, no es que ella estuviera equivocada, no. Es que él no quería decirle, tienes la razón. Porque como él es el comandante, pues la va a matar y va a hacer lo que ella dice, pero la va a matar. Entonces yo decidí, ok, lo que tengo que hacer yo es decirles a todos y que les quede claro, no es que yo diga que estén ustedes equivocados y yo estoy en lo correcto o viceversa, es simple y sencillamente que no me interesa saber su opinión. Entonces obviamente puse al otro día que el que me debatiera en mi Facebook lo iba a borrar y ¿qué sucedió, Lorna? Gente me debatió, entonces depuré un poquito más mi lista. Entonces nomás lo que quería decir es para todas las personas... Sí, para todas las personas que están en mi lista, nomás quiero decirles que tarde o temprano me voy a sentar enfrente de mi computadora y voy a empezar a borrar gente. Y normalmente la gente que voy a dejar es a la gente que conozco. Y si no necesariamente conocer cara a cara, gente que yo conozco porque hemos platicado por Facebook o lo que sea. Entonces, si un día me quieren etiquetar en algo y ven que no pueden, no se sorprendan. Es simple y sencillamente que estoy depurando mi lista. Porque tengo como más de 1,000 personas en mi lista de amigos, Lorna, y literalmente no conozco a 1,000 personas. Claro. Entonces yo no sé en qué momento terminé con más de 1,000 amigos. Sí. Entonces digo, no se sientan mal. Y bueno, y en general, yo sé que a Lorna no le gusta el tema del doblaje, entonces no lo tocaré más. No más, obviamente lo tocaré en Facebook. No, pero te digo que yo también he hablado uh-huh. al respecto. Y hay cosas que, te digo, yo entiendo que los niños, pues no, obviamente. Es una ridiculez, ¿no? Las personas ya muy grandes, pues no sí. ven las letras. O sea, también lo entiendo. Mi problema es uh-huh. con las personas, porque hasta los analfabetas, dices tú, bueno, pues ok, son analfabetas. Exacto. Pero cuando sabes leer, uh-huh. tienes más de 15 años. Sí. Y literalmente nomás lo estás haciendo porque te da flojera leer. Eso no tiene nada que ver con doblaje o no. Eso uh-huh. tiene que ver con tu capacidad claro. mental, con tu flojera mental y con nomás un cierto nivel de ignorancia total. Uh-huh. Y lo más triste es que yo conozco a gente de mi familia, gente que yo quiero, gente que me cae bien, o sea, yo aprecio, que literalmente prefiere escucharlo doblado nomás porque no quiere leer. Uh-huh. Y eso ahí, perdón, no lo consigo. Claro, bueno. De hecho, un chavo puso algo que se me hizo uh-huh. correcto, lo mismo que tú pusiste. Él dijo, yo no puedo escuchar Dragon Ball de otra manera. Uh-huh. Que no sea con las voces mexicanas porque ya me acostumbré. Claro. Y yo no puedo escuchar Doctor Who en español porque para mí es horrible. Yo sé. O sea, imagínate. De hecho, no es para que veas. Y no lo digo porque me gusta. Espera, déjate, digo. El que va a ser la voz de Doctor Who en español es el que hace a Bob Esponja. Bueno, eso te dice todo. O sea, pues chéquete esto. Estaba yo viendo una escena del viaje de Chihiro, Spirited Away, del maestro Miyazaki. Y resulta que era una escenita que estaban mostrando para dar otra explicación de algo y estaba doblada al inglés. Y yo entiendo el inglés a la perfección. Y te puedo decir que no me gustó. Claro, porque tenía que estar en japonés. Tenía que estar en japonés porque la acción del personaje era algo que es coherente y congruente en japonés. Uh-huh. Y suena totalmente ridículo doblada al inglés. Claro. Y te puedo garantizar que que como es una película de Miyazaki nominada al Oscar, a la hora de hacer el doblaje al inglés, le dieron todo el cariño y todo el cuidado del mundo. Y aún así se ve ridícula la escena. Entonces dije yo, no, es que... Por eso yo estoy muy a favor de ver las cosas en idioma original. Pero bueno, entonces punto y aparte. Entonces ya, otra cosa que les quería decir, y esto no lo sabes tú, Lordan, pero te lo voy a decir, a ver tú qué opinas. Te vas a casar con Lady Lomi. Sería genial, pero desafortunadamente no ha aceptado. No ha aceptado mis propuestas. Pero ahí te va. Quiero hacer el programa más corto. Ok. Yo siento que 2 horas y media es una exageración. Estamos retando al público casi a ver si aguanta. O sea, a mí lo que me gustaría hacer es hacer que el programa dure o 2 horas o 1 hora. Ok. Entonces, ¿qué te parece si vamos acortando tiempos? Uh-huh. Para que de alguna manera u otra no solo salgamos más temprano y tú puedas ir a tu casa más temprano, porque creo que es inhumano que salgas tan tarde y llegas a tu casa. Es una mujer sola manejando en esta ciudad tan peligrosa a las 9 de la noche, 9, casi 10 llegas a tu casa. Entonces, yo siento que tal vez si salgamos un poquito temprano es mejor. Entonces, eso lo pondremos a votación. Si quieres, lo hacemos en el Soho Chat. Lo ponemos en votación. A ver qué les hacer parece. El programa mucho más corto. Troles, por favor, no voten, porque yo sé que ustedes van a decir simple y sencillamente cancela el programa. Que dure 10 minutos. 10 minutos. No, mejor ustedes escúchenlo por 10 minutos y ya. Pero yo sí, yo estoy pensando muy seriamente en hacer el programa de. Más corto. De 2 horas o 1 hora. Uh-huh. Bueno. Porque yo siento que además la razón por la que empezó el programa a crecer hasta 2 horas fue por las preguntas. Fue porque las preguntas. Y ahorita ya, si te das cuenta, no tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Ahorita nada más tenemos, bueno, dos preguntas. Una de Pedro Coronado, Metalman. Y tenemos saludos del arte de la elegancia y de Víctor Gutiérrez. Sí, exacto. Ya tenemos menos preguntas. Entonces creo que las puedo resolver facilísimamente en 1 hora. Y todas las que queden que queden sobrando, pues las puedo resolver obviamente en un Comic Manía extra. Claro. Y se acabó. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos? ¿Quieres que nos vayamos a nuestro primer corte musical? Regresamos ya directo a las preguntas. Claro. Tenemos algunas preguntas en la página de Facebook. Como todos ustedes saben, es Comic Manía MX. Veo que no tenemos. Tenemos como. Creo que. ¿Tenemos alguna pregunta? No, sí tenemos una pregunta en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Mi buen amigo Rey David me dejó una pregunta hoy en la mañana en mi inbox y sé que tenemos dos preguntas en el correo electrónico, entonces vamos a poder resolverlas todas y vamos a ver si podemos empezar a depurar tiempos, y puede ser que hasta hoy nos pongamos a ir un poquito más temprano. Ok. ¿No? Va. Vamos a ver. ¿Estás lista? Estás lista. Entonces, como todos ¿vas ustedes, a presentar la canción? Pues lo único que tenemos que decir es que un cantante que mucha gente considera un gran ídolo de la música, una leyenda, antes viviente, David Bowie, falleció, que en paz descanse. Creo que aparentemente la gente no lo vio venir. No. Tal vez porque el tipo se veía muy joven. Se veía joven. Era como tragaños el hombre, ¿no? Sí, tenía 69 años. La verdad es que se veía muy bien. Perdió una batalla contra el cáncer de hígado. Realmente por eso fue que falleció, porque si no estaría. Fue su cumpleaños, presenta su nuevo disco y muere. Ah, mira eso. Sí, claro. Qué fuerte. Pero bueno, dejó su último legado, ¿no? Así es. Mira, yo no te puedo decir que fui alguna vez fan de David Bowie, nomás no era mi música, pero esta canción en particular me gusta. La he escuchado pocas veces, pero se me hace muy interesante. Y esta canción sale en una película que se llama... es de Ben Stiller, que se llama La vida secreta de Walter Mitty. Ajá. No sé si la viste. Sí, sí, sí. Divina la película. Es basada en una historia corta que se llama igual La vida secreta de Walter Mitty. Cambió muchísimo de la historia corta a la película. Es un cambio todos total. Todos hemos sido como Walter Mitty. yo sigo siendo como Martin Mirren. Muy bonita la película. Es una de las mejores películas de Ben Stiller, que es creo que la única vez que lo he podido decir, porque Zoolander es para matarlo. Pero, este horrible y tan horrible es que me encanta. Sí, sí, es estupidísima la película, pero es graciosa en sus momentos. Pero la cosa es que él nunca había podido dirigirse bien, ¿no? Y sin embargo, en esta de Walter Mitty, él se dirige bien, actúa perfecto. Y uno de los momentos más padres es que en un momento él está como que en el espacio y se empiezan a burlar de él. Le empiezan a decir, hey, Major Tom, ¿no? Y se le acerca la chica de la que él está enamorado y le dicen, no lo debes de tomar a mal, porque esta canción habla de enfrentarte a lo desconocido con mucha valentía. Está padre. Y recuerdas que hay un momentito donde él no sabe qué hacer y se sube a un helicóptero y no se quiere subir al helicóptero, pero se le imagina a ella cantando la canción. Y por eso se sube al helicóptero, ¿no? Porque tienen que enfrentarse a lo desconocido. Y se me hace que es una canción muy linda por ese sentimiento de que nunca sabes qué va a pasar, pero los miedos no te ayudan para nada, ¿no? Entonces, nomás por eso me gustó la canción y por eso la elijo. Porque yo sé que todos los otros programas de radio acerca de cómics usaron la canción de Héroes y no la quería usar por esa misma razón. Entonces vamos con esta canción del inmortal David Bowie, que en paz descanse, y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's Line.com.mx. Nos tardamos un poquito en regresar porque Lorna estaba grabando. Está haciendo su tarea. Exacto. Exactamente. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y pues Lorna, como siempre, la primera media hora de este programa se tira a la basura con mis vivencias y con mis sermones, etcétera, etcétera. Pero ya es el tiempo de dejar de hablar de tonterías y hablar de lo que en serio nos compete. Y obviamente me refiero a los cómics. Vamos a empezar con la pregunta de mi buen amigo, Rey David, porque si no la leo ahorita, se me va a pasar. Claro. Ok, dice: acaba de salir un compendio por DC Televisa de Multiversity. ¿Valdrá la pena? ¿Puedes hablar de ello en el programa y de Convergence, please? Esta es la segunda persona, Rey es la segunda persona que me pregunta acerca de Multiversity. Para las personas que no sepan qué rollo con Multiversity, ahí les va. Había un multiverso, millones y millones de tierras, ¿ok? Después de la crisis en tierras infinitas se vuelven una, después de Infinite Crisis se vuelven 52, de la 0 a la 51, ¿ok? Y nos habían especificado que habían 52 tierras, pero no nos habían dicho qué había en estas 52 tierras. Sabíamos que había una Tierra 1, donde vimos una ¿cómo se llama? Novela gráfica, un hardcover llamado Superman de Tierra 1 y uno que se llama Superman de Tierra 1. Y también sabíamos que existía una Tierra 2, donde estaba una versión de la Sociedad de la Justicia de América. De ahí venía una Power Girl y también de ahí venía una... ¿cómo se llama? Una Huntress, etcétera, etcétera, ¿no? Sabíamos ese tipo de cosas. Pero lo curioso es que no sabíamos qué había en las otras tierras. Sabíamos que había en la 0, sabíamos que había en la 1, sabíamos que había en la 2. Y curiosamente también sabíamos que había en la 3 porque estaban ahí las versiones villanas de los héroes de la Liga de la Justicia. Estaba Ultraman, estaba Superwoman, etcétera, etcétera. Pero no sabíamos qué había en las otras tierras. Y resulta que lo que dice nuestro buen amigo... Grant Morrison es: yo voy a hacer un cómic llamado Multiversity donde vamos a explorar algunas de estas tierras. Sale este cómic y pues yo obviamente le tenía muchas ganas, mucho interés, porque lo que él estaba haciendo era tomar la idea que tomaron tiempo atrás en Flash of Two Worlds, el inmortal número 123 de Flash, donde descubrimos que hay dos tierras y que está Tierra 1 y Tierra 2. Y que el Flash de Tierra 1 va a Tierra 2 y conoce a su héroe de la infancia, Jay Garrick, que obviamente era un personaje de cómic en Tierra 1. Y lo que iba a suceder era que en cada tierra hay cómics y los héroes de una tierra son los personajes de cómic de otra tierra. Entonces eso se me hizo bastante interesante, que las tierras estén conectadas a través de cómics. Se me hizo algo interesante. Y dije, bueno, pues de seguro va a haber un villano como el Antimonitor o como Darkseid, que va a ser el gran antagónico de esta serie. Pero no, fueron unos demonios que salieron de la nada. Llegaron estos demonios, toman el control de un monitor, porque hay 52 monitores, uno para cada tierra, y toman control de uno de los monitores, y después el monitor se vuelve malo, y después empezamos a explorar estos mundos y vemos cómo las tierras se conectan a través de los cómics, bla, bla, bla, bla, bla. Cada uno de los cómics muestra una tierra diferente. Cada una de las tierras es más interesante que la anterior. Hay una tierra donde todos los personajes, todos los superhéroes, parecen hombres misteriosos al estilo La Sombra. Parecen héroes de pulp, ¿no? Entonces los trajes son diferentes y se ven más interesantes. Pues hay un mundo donde el gobierno es un gobierno como medio fascista y los héroes de ahí son los héroes de Charlton, que eventualmente serían los héroes de Watchmen. Es una larga historia, pero creo que Rey sabe exactamente a qué me refiero con eso de que eran los héroes de Charlton. Y lo que termina sucediendo es lo siguiente, que no tiene final. O sea, tiene un inicio donde te muestran quiénes son los villanos, tiene un desarrollo en estas diferentes tierras, pero no tiene un final. Y el grave problema de Multiversity es que los personajes no son tan interesantes y simple y sencillamente no tiene un final. Me acaba de preguntar estas dos personas, tanto Rey David como este otro chico, que si deberemos de comprar el tomo de Multiversity. Y lo único que les puedo decir es, si quieren ver estos personajes interesantes, bien, muy bien dibujados por diferentes artistas como Chris Sprouse, lindo. Pero si quieren una historia coherente, que tenga sentido, que los va a divertir, nada de Grant Morrison después de New X-Men, lo logra. New X-Men es genial, JLA es genial, Animal Man es genial, y todo lo demás no tiene ni pies ni cabeza. ¿O qué opinas tú, mi querido Bernardo Soto? Me gusta Mantin. ¿Cuál? Mantin. ¿Qué? Sí. ¿De qué hablas? No, está hablando de los tomos de Grant Morrison. Ajá. ¿Sí? ¿Cuáles? Lo está publicando Televisa. Sí, sí, sí. ¿Pero cuál está publicando? ¿Qué está publicando? ¿Qué? La Cosa del Pantano. Ese es Alan Moore. ¿Es Alan Moore? ¡Sí! ¡Ah, mira! Estoy lento. O sea, estás muy mal. Primero, Man-Thing es La Cosa del Pantano de Marvel. La Cosa del Pantano de DC se llama Swamp Thing. Ah, sí, es cierto. Swamp Thing. Ok, uno. Es que está empezando el año. Y dos. Es Alan Moore, no Grant Morrison. O sea, pueden pasar. Es que lo que pasa es que el día de hoy Bernardo está nervioso porque trajo visitas. Claro. Trajo invitados, trajo público a Comic Manía. Entonces obviamente está nervioso. No te pongas nervioso, Bernardo. Recuerda que aquí el que hace el que tiene la carga pesada soy yo. Tú sí. Nomás te ríes de mis supuestos chistes. ¿Quieres presentar a tus invitadas el día de hoy? No creo que se quieran presentar. Pues no sé, no, preséntalas tú. ¿Tú cómo se llama tú? La pequeñita se llama Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Comic Manía. No te preocupes, Andrea, no tienes que decir nada. Si te pones nerviosa, no digas nada. No te preocupes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos años tienes, nena? ¿Cinco? Tienes 5 años, perfecto. Yo fui a tu cumpleaños, curiosamente. Fui a hacer el ridículo vestido de Jedi. No, es cierto, te lo agradecemos infinitamente. Y para los que me ubican, Andrea es la niña con la que me ven corriendo los viernes en la mole. Y tú te invitas, ¿te gustaría presentar? A ver, ¿qué tenemos abierto otro micrófono, Lorna? Ah, no, eso está descompuesto. Ah, está descompuesto, pero te puedes presentar aquí en este, por favor. Nomás saluda a la gente de Comic Manía. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Gracias por estar con nosotros. Claudia, toma asiento donde tú quieras. Te digo ahorita, tenemos algunas preguntas o algo complejas, entonces yo supongo que te vas a aburrir bastante en el programa. Porque yo cuando empiezo a hablar me tardo horas describiendo algo. Lorna ya básicamente recurre a chatear con quien sea en WhatsApp o Facebook para no escucharme. Y básicamente el que me tiene que escuchar es Bernardo. Entonces vamos a ver qué le podemos hacer. Bernardo, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál? ¿Cuántas veces ya viste episodio 7? 3. 3 veces. Yo lo he visto solo 2 veces. Y tengo que decir que la segunda vez que la vi, no me emocioné tanto como yo pensaba que me iba a emocionar. Es que ya sabías que mataban a Han. Sí. No, ya. Lorna, ya. Mátalo. Ya llevamos Lorna un mes. No la ha visto. No la has visto. Pues no la ha visto. Ay, Lorna. No, lo siento tanto. Ah. Se enfermó. Pero mira, ya no es el target. No, para nada. Ya, si pasó un mes. Ya la vi 3 veces. Andrea, ¿tú la viste 3 veces? ¿Te gustó la película? Sí. A mí también me gustó la película, pero pensé que me iba a entusiasmar conforme más la viera. Y no siento que lo logró. Entonces ya la vi 2 veces. ¿Cómo? ¿No estás emocionado por todas las novelas, cómics y videojuegos que van a vender? No. Estoy emocionado por Rey. Qué buena actriz. Espero que trabaje mucho. La quiero ver en diferentes papeles. Me gusta mucho su personaje. Uh-huh. Y me gustó el riesgo que ellos toman, que es el mismo riesgo que tomaron en episodio 4, uh-huh. Que es, te explican algunas cosas, pero no te explican todo. Uh-huh. Entonces todavía Snoke es misterioso, así como el emperador era misterioso. Que ni lo conocíamos. Exacto, no sabía. Sí, no aparece en episodio 4, lo vemos hasta episodio 5. La idea de Jabba era un personaje que nos dijeron en texto, pero no sabíamos quién era, no sabíamos cómo se veía, no sabíamos qué hacía. Y fue hasta episodio 6 que supimos qué onda con Jabba y por qué quería. Hasta la remasterización en el que lo conocemos. Calla. Eso lo estamos borrando. Creo que Disney también. Sí, afortunadamente. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a recomendar algo. No dejes que se me olvide recomendarte al final nomás de decir esto. Entonces, hay ciertas cosas que sí me gustaron, que dejaron a ver qué pasa, ¿no? Pero yo honestamente pensé que mientras más la veía me iba a emocionar. Y te voy a decir por qué. Porque antes de verla, por segunda vez, me eché episodio 4, 5 y 6. Sí. Y esas me siguen llegando. Me siguen llamando. Y me gusta mucho cómo fueron filmadas. Me gusta mucho el grano que se ve. Me gusta mucho la iluminación. Me gusta mucho porque de alguna manera u otra te establece un tiempo y un espacio. Y lo que vimos en las precuelas y lo que vemos en esta nos saca de ese contexto. Entonces, no me emociona tanto. Pero no voy a decir que es una mala película. Me gustó. Veo demasiada huella de J.J. Abrams y menos huella de George Lucas. Estoy de acuerdo con George Lucas que básicamente fue un remake de episodio 4. Que no es algo malo, pero no es algo original. Por ejemplo, es esa parte de... pues que creían que era episodio 4. Un remake de Flash Gordon, un remake de las cosas que le gustaban a Lucas. Pues sí, este es literalmente como idea. Agarró una película llamada La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa. Y mucho de lo que es La Jornada, de ahí viene. Sí, y con estética que, oiga, ¿qué podemos hacer con el presupuesto que tenemos? ¿Sabes a mí qué es lo que más me emociona la segunda y tercera vez que la vi? Poe Dameron. ¿Sabes qué? Me encanta el piloto este. Me encanta Poe Dameron. Me gusta mucho la actuación. Creo que Oscar Isaac es un excelentísimo actor. Que acaba de ganar un Globo de Oro. Es muy merecido. De hecho, también, hablando de Globos de Oro, odié Birdman. Creo que tiene cosas valiosas la película, pero el final es para matarlo. Ya vi Revenant. Uh-huh. ¿El Renacido lo pusieron? Sí. Qué buena película. Qué magníficamente genial película. Por eso se merecía el Oscar. Sí me gusta. Por sí, eso se merecía sí, el Oscar. Sí me gusta. Iñárritu. Sí me gusta el Renacido. Me gusta muchísimo más que Birdman. ¿Sabes qué? Me gustó más en primera plana. Ahí hablando de Iñárritu, si hacemos esa edición del final, sí me sigue gustando más Birdman. Sí, no, a mí pero si vemos la versión del director, y sí creo que está mejor el Renacido. El Renacido es buenísimo. Me gusta más la película de primera plana. Ya la vi. Se llama Spotlight. Me gusta más como película. Me gustó la película, pero me gustó más Revenant. Me gustó mucho más Revenant. Creo que es una película más técnica, el Renacido. Yo creo que lo que tiene Revenant es mejores actuaciones. Digo, no Revenant, Spotlight. Uh-huh. Tiene unas actuaciones increíbles. Es la primera vez que en serio vi un personaje tridimensional por parte de Michael Keaton. Mark Ruffalo no sabe actuar mal. O sea, no. Es físicamente incapaz de actuar mal. Rachel McAdams está genial. O sea, su belleza no le impide actuar bien. Me gustó Spotlight, pero Revenant me dejó así... ¡Wow! Esa escena del oso es en serio. Solo esa escena se merece su propio Oscar. Bueno, está muy bien hecha. Y ahí les va. Y hay un homenaje a episodio 5. Sí, claro. Hay un homenaje a episodio 5 en esa película. Y sale el general Sox también. Qué bien actúa el general Sox. Actúa mejor el general Sox en Revenant que en ¿cómo se llama? Ah, sí, que en episodio 5, claro, 7. Sí. Bueno, y ahí les va. Y lo oyeron primero aquí. Okay. ¿Existe la posibilidad de que venga el señor que no ha ganado un Oscar a promocionar la película a México? ¿Quién? ¿Lucas? No, de El Renacido. ¿Leonardo DiCaprio? Ajá. Leonardo DiCaprio se merece como dos Oscars. ¿Existe la remota posibilidad de que venga a promocionar la película? Qué entonces, excelente para que vayan opción, sacando... Qué excelente sus excelente DVDs actuación. Para esa premier junto con Iñárritu. Qué excelente actuación. Me encantó su trabajo. Que creo que Tom Hardy se la mata. Él y Tom Hardy trabajan tan bien juntos. Hicieron un excelente trabajo juntos en esta película del origen. Uh-huh. Y aquí otra vez lo vuelven a trabajar bien. Y estoy, te puedo casi garantizar que el que lo recomendó fue ¿cómo se llama? DiCaprio. Y creo que se va a arrepentir porque yo creo que Tom Hardy tiene más chances de ganarse el Oscar como mejor actor secundario. Puede ser. Que Leonardo, ¿eh? O sea, yo creo que sí es así de... Ay, no es tan buena como sus otras actuaciones. Pero es una excelente película. Pero bueno, retomando en Star Wars. Digo, me gustó. Y pasaron dos cosas muy curiosas. Descubrí que hay en internet, lo puedes encontrar. No es lo más legal del mundo, pero yo vi de Tierra 2. No le importa ese tipo de cosas. Hay unas versiones desespecializadas. Sí. O sea, unos tipos unieron fuerzas y agarraron todas las versiones posibles que pudieron encontrar de episodio 4, 5 y 6 y hicieron una versión despecializada. Y quitaron todos los cambios de Lucas para regresar a lo que la película fue. Ya los tengo, no las he visto, pero me muero de ganas de verlas porque si tú vuelves a ver la versión especial o las versiones especiales de episodios 4, 5 y 6, es algo muy curioso. Cada vez que hace un cambio Lucas, quieres matar a alguien. Porque... lo original es tan bueno, tan bello, que cuando ya se va esto de wow, voy a ver Star Wars en ¿cómo se llama? En pantalla grande por primera vez en mi vida, en mi caso, porque pues, mis 25 años pues, era la única manera. Sí, dije, no, ¿sabes qué? Me gustó más ver la versión original. Sí. Y mientras más años pasan, añoras esa versión original. Entonces ya tengo las versiones despecializadas. Despecializadas. Las voy a ver. Y también hice algo. Consigue la versión del episodio 1.5. Uh-huh. En la que... Ya la vi. ¿Ya? Que editan muchas de las cosas tontas. Sí, por ejemplo, eliminan a Jar Jar. No lo eliminan así. No, bueno, pero lo cortan así. Todas sus participaciones en las que lo podemos cortar, lo limitan, cortamos. Limitan sus participaciones. Y algo que dice él en el comentario, que se me hizo muy correcto, dice, parece que todos hacen cosas accidentalmente. Nadie hace cosas porque tienen habilidades para hacerlas correctamente. Entonces buscó la manera de editar para que nada sea un error. Por decir, cuando a una escena muy bonita, que pudo haber sido muy bien hecha, pero está mal dirigida, al mero final, en Naboo, hay tres batallas. Está la batalla de los Gungans contra los robots. Está Anakin el duelo. El duelo. Y en el espacio. Y en el espacio. Y Anakin literalmente dice, a ver, ¿cuál será el botón correcto? Y empieza a apretar todos los botones como idiota. Si quitas los diálogos de Anakin, se ve como más serio eso. Ajá, y dice, ¿cómo se llama? ¿Será por aquí? ¿Será esto? ¿Cuál botón? Pero como que está dudando. Y en esta versión 1.5 como que ya no duda, ya acciona y reacciona correctamente todos los personajes. Ya no es por error. Ya no es al azar. Y también algo me pasó muy curioso. Después de ver por segunda vez episodio 7, decidí ver episodio 1, 2 y 3. Y es muy curioso. No sé si es de tanto verlo, pero ya episodio 1 no me molesta tanto. No digo que sea bueno. No me molesta tanto. Vi episodio 2... y aunque no creo que es de ninguna manera una buena película, aprecié más el trabajo de Christopher Lee como el Condo Dooku. Y cada batalla con, ¿cómo se llama? De sables, me gustó más. ¿Quién es? No. Ah, ok, gracias. Me gustó más que anteriormente. Ok. Y el look de Jango Fett me gustó más. Desafortunadamente, eventualmente tienes que llegar a episodio 3. Y todo estaba yendo bien, no sé, como que no la estaba odiando, la estaba disfrutando, más que nada por Bail Organa, que es la onda Bail Organa. Pero en el momento que viene la pelea, que todo el mundo elogia, la pelea en Mustafar, sí, entre Obi-Wan y Darth Vader, me estaba dando sueño. Literalmente me estaba dando sueño porque es tan larga que ya mátalo, bro, quémalo y listo. Y después de eso viene la escena icónica. Cuando Anakin se transforma en Darth Vader. Lo logra arruinar Anakin, ¿cómo se llama? Hayden Christensen, que es malísimo actor. Pero lo peor de todo es el ¡no! O sea, no puede ser. Mira, yo entiendo que Hayden Christensen sea mal actor. Mira, no, pero la voz de James Earl Jones nunca nos ha fallado. No me molesta eso. Me molesta la parte de los grilletes de Frankenstein. Es muy malo eso. Eso todavía me molesta más. He aprendido a vivir con el no. Ajá. He aprendido a vivir con los elevadores para que Hayden tuviera la estatura de Dave Prowse. Ajá, ajá. Pero cuando arranca los grilletes Frankenstein, me sigue molestando. A mí también. Pero ¿sabes qué? Dime. No es Hayden. Es George Lucas. O sea, yo no creo que Hayden sea tan mal actor. Porque por ahí hizo una película con Kevin Kline, La Casa de la Playa. Life as a House, en inglés. Life as a House. Que es un padre y el hijo, y el padre va El niño está como que en este momento que no sabe si es homosexual o si es heterosexual. Él está como que en esta duda, se hace muchos piercings, el papá se está muriendo de cáncer. Sí. Entonces es como la última oportunidad de reencontrarse antes de que yo fallezca y pues que al final pues es mi hijo y no va a haber padre, ¿no? Ya. O sea, esa no es tan mala. Entonces sí creo que es George Lucas dirigiéndolo mal. ¿Sabes dónde me gustó más? Cuando hace de personaje secundario en una película que se llama Takers. Nadie la fue a ver. Tiene un excelente elenco. Es la de los ladrones, ¿no? Ladrones, que está este chico que murió de Fast and the Furious. Paul Walker. Está Paul Walker. Y Idris Elba. Son los líderes de los malos. Sí, creo que fuimos los dos que la fuimos a ver. Está en ese chico, ¿cómo se llama? Hayden Christensen. Sí. Está este cantante que se llama Chris Brown. Sí. Está un rapero que se llama T-Dog, o no sé cómo se llama. Que tampoco es mala porque soy el que carga esto. Y el héroe es ¿cómo se llama? Matt Dillon. Y el que hace del chavo rudo, del chavo que nadie se mete con él porque si te metes con él te mata, es Hayden Christensen. Y hay una escena donde él va a ver unas cosas y tres tipos se le van encima y él se pelea con los tres y les gana a los tres y se la crees. Y dije yo, wow, oye, sí puede ser un héroe de acción estilo Keanu Reeves. Sí. O sea que su nivel actoral es bajo, pero se ve como el héroe. No, y en determinadas historias y con directores, yo sé tus limitantes, pero sé tus fortalezas. Pues Keanu sigue haciendo películas, Nicolas Cage sigue haciendo películas. Hey, John Wick estuvo muy buena. Es bastante divertida John Wick de Keanu Reeves. Pero bueno, retomando, la segunda parte de la pregunta de Rey David fue: ya contesté que Multiversity en serio no valió la pena. Se ve bonita, pero el final es patético. Y también preguntó acerca de Convergence. Yo hice ya una plática de 2 horas acerca de Convergence y qué lo mala que es. Y básicamente Convergence es fan service. Es buscan la manera de agarrar a todos los personajes en los momentos clásicos que nos gustó a todos, ya sea en los 90s, ya sea en los 80s, ya sea en los 70s. Y nos dan historias de estos héroes clásicos, ¿no? Tenemos al clásico equipo de Charlton, ¿no? Tenemos al Blue Beetle original, tenemos a Captain Atom original, tenemos obviamente a Nightwing y a Oracle de los años 80 o de los años 90, tenemos a Azrael como Batman de los años 90, tenemos a la Sociedad de la Justicia de los años 80. O sea, buscan la manera de crear un mundo, es un mundo creado por Brainiac, donde en vez de agarrar de diferentes planetas, agarra de diferentes momentos en el tiempo. Uh-huh. Y crea un mundo lleno de estos héroes clásicos. Y por 2 números nos cuentan una historia con estos héroes clásicos enfrentándose contra otros héroes de igual clásicos de otras dimensiones. Porque básicamente se vuelve un concurso al estilo Mortal Kombat. Donde donde el villano hace que dos grupos de héroes peleen. Enfrentarnos. Es como final. Civil War chafa, más chafa aún. Y básicamente son 2 números. Calla, que ya viene la 2 de Civil War, entonces... No pasa absolutamente nada. La única razón para leer Convergence es leer los... ¿Cómo se llama? Las historias individuales. Leer el de Blue Beetle, leer el de Captain Marvel, leer el de... ¿Cómo se llama? El de Nightwing Oracle. Y te vas a divertir reviviendo estas buenas memorias con estos héroes. Pero la historia no sirve para nada. El final es ridículo. No cambia absolutamente nada. De cómo empieza a cómo terminan los héroes es exactamente lo mismo. Lo único que logran es que en algún momento Tierra 2 fue destruida. Este mundo donde estaban estas tierras se vuelve la nueva Tierra 2. O sea, la Tierra 2 que fue destruida es reconstruida al final. Pero no hay cambios. Para que sigamos teniendo no 52. De hecho, sí. De hecho, hay una película que se llama... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. La guía... La del viajero intergaláctico le pusieron en México. La guía del viajero intergaláctico. Recordarás que al inicio de la película van a crear una calle espacial que cruza donde está la Tierra. Sí. Entonces, y mandaron un memo, además. Ajá. Entonces, los... ¿cómo se llama? Esos alienígenas los van a... Los Bogons. Van a destruir la Tierra para poder crear esta salida de segundo piso, ¿cómo se llama? Sí. Esta rampa es donde está la Tierra. Y al final, otros alienígenas reconstruyen la Tierra. Sí. ¿Cierto? Entonces, al final... Tenían una Tierra de repuesto. Exacto. Porque alguien la había encargado. Básicamente, Convergence es lo mismo. Mira. Es exactamente lo mismo. Entonces, carece de razón, carece de ser. Entonces, no los compres, aléjate de ellos. Bueno, aquí tenemos unas preguntas de hace como 4 semanas. ¿Qué nos pareció el episodio 7? Sí, sí, sí. De hecho, en el episodio... que transmitieron ayer de Flash, ya presentaron a Wally. Wally West, obviamente. Sería un poco absurdo que lo llamen Kid Flash, pues es de la edad muy cercana a la de Barry. Veo más probable que le llamen Impulse, en todo caso. Superman sí tiene un crossover con Terminator. Eso lo puso en Quidditch, en el Soho Chat. Y va de la siguiente manera. Sí, efectivamente, ya vi el final de la temporada, bueno, de mitad de temporada de Flash. Como siempre, cada vez mejor. Flash ha mantenido bastante, bastante bien el nivel. De hecho, el final de Arrow también fue bastante bueno. Y resulta que sí, presentaron a Wally West. Originalmente, Wally West era el hijo de la hermana de, ¿cómo se llama?, de Iris West. Uh-huh. Porque ella es la tía, él es el sobrino, ¿no? O ya no sé si sea la hermana o una prima lejana, ¿no? Entonces, él es el sobrino. Es un niño muy chiquito, llega a Central City, conoce a Barry Allen, tiene el mismo accidente, se vuelve Kid Flash, ¿ok? Ahorita no creo que tenga la edad ni de Iris ni de Barry, porque ahorita como lo están haciendo es, él es el hijo del papá de Iris y la mamá de Iris. Cuando la mamá de Iris abandona al papá y a su hija, ella estaba embarazada. Entonces, ahorita que ella tuvo al bebé... Ella está muriendo de algo y no quiere, y quiere que el niño pues no esté solo. Tenga familia, ¿no? Entonces el niño regresa. Mira, si no tuvieran tantos enemigos ya velocistas, podría ser un villano. No. Porque al final Barry es... ocupa su lugar junto a su padre, ¿no? Oye, yo soy tu hijo, pero tú tienes de hijo a Barry. O sea, ahí de repente, si no tuviera tantos ya villanos velocistas, podría ocuparlo. Son demasiados. Pero resulta que a donde voy con todo esto es que el chico llega. Entonces, me imagino que él es como 5 años, 6 años, 7 años menor que Barry o Iris, dependiendo a qué edad tenía Iris cuando fue abandonada por su madre. Que máximo, ¿qué? Máximo 10 años y ya sería mucho, sí. Pero... No, creo que sea tan diferente. Pero también en cuestión de actores eso es como un mundo, entonces... Exacto. O son niños o son adultos. Yo honestamente no siento que ponerle a Wally West Kid Flash sería demasiado absurdo. Uh-huh. Porque no es Young Flash o Baby Flash, ¿no? Es Kid Flash no es, o Flash Boy, ¿no? Yo creo que Kid Flash... Kid nomás determina que eres menor. Pero un kid puede ser un teenager, ¿no? Y el chavo tiene como unos 17, 18 años. ¿Y va a ser, se va a vestir ya antes de que termine la temporada? Yo no sé. Tal vez ni le den poderes. Exactamente. ¿Por qué te va? Porque podríamos brincar a la tercera temporada. Uh-huh. Y pero, decir que ¿sabe qué? Han pasado 3, 4 años. Pero lo que sí van a hacer es presentar a Jesse Quick. Sí, ya son muchos velocistas. Ahí les va. Ya vi que los efectos especiales nos están quedando bien. En los años 40 había un personaje llamado Johnny Quick. Johnny Quick es un reportero llamado Johnny Chambers. ¿Okay? Johnny Chambers conoce a un matemático que le da una fórmula de velocidad. Johnny Chambers dice esta fórmula matemática en voz alta y de esa manera adquiere super velocidad. ¿Qué clase de...? Okay. Manera de ¿qué te puedo decir? De entrar a tus poderes. Era la era dorada. Acepto la de Shazam. Era la era dorada. Pero la de la fórmula matemática es así de... ¿Cómo, perdón? Dice una fórmula matemática y no es solo decirla, es entenderla. Sí, no, peor. Y si la dices y la entiendes, ya pues, tienes super velocidad. Él se casa con Liberty Bell, otro personaje de los años 40. Tiene una hija llamada Jessie Chambers. Jessie aprende la fórmula de parte de su papá. Y cuando ella dice la fórmula en voz alta, ella adquiere velocidad. Su primera aparición fue en un cómic de la Justice Society of America. O sea, todos en el MIT deberían de ser súper veloces. Resulta que ahorita presentaron a Jessie Quick, pero no la presentaron como hija de Johnny Quick. La presentaron como la hija de Harrison Wells de Tierra 2. Uh-huh. Y de hecho la captura Zoom y le dice, ella se llama Jessie y le dice Jessie Quick porque es muy inteligente. Eventualmente, cuando ella adquiera super velocidad, ella será Jessie Quick. Kid Flash, ¿cómo se llama? Wally West eventualmente sería, ya sea Kid Flash, que no se me hace ridículo, o Impulse, que también en Kid Flash, antes de ser Flash, seguía siendo Kid Flash en sus 20s. Él no se retira por el nombre, él se retira porque sus poderes lo estaban matando. Entonces, no se me hace no tendría. Y sí, efectivamente, Superman tuvo un crossover con Terminator. No lo leí porque, obviamente, como mencioné hace 4 semanas, no me gusta leer cuando hacen ese tipo de combinaciones. Me gusta que los héroes de cómics se queden en los cómics y los héroes de cine se queden en el cine. Porque agarrar un héroe de cine y pasarlo a cómic, como que la traducción siempre se me hace extraña. Yo sí lo leí bastante malito, pero el dibujo es bueno. La única vez que vi una adaptación a cómic que me gustó, dibujo de Walt Simonson, guión de Frank Miller, es Robocop contra Terminator. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Jorge Espinosa nos dijo, hola a Joey y a todos. Tras tanto tiempo, regreso a escuchar el programa. Joey, me gustaría dejar unas preguntas. Como sé, ha mantenido el round de Miracle Man con Neil Gaiman, bajón, porque desafortunadamente después del número 16, que fue el último de Alan Moore, lo dejó de cierta manera para que nadie lo pudiera tomar. O sea, el mundo que él nos deja es un mundo utópico. Lo cerré. Exacto. Entonces, lo único que puedes hacer es... Como en dominó, dices, ya no puedo jugar. Entonces ya... Exacto. Te rindes, igual pasa en ajedrez. Resulta que lo que termina sucediendo es que nos puede contar Neil Gaiman historias en este mundo utópico creado por Miracle Man. Y son historias que, pues... Son interesantes, están bien escritas. O sea, Neil Gaiman es un hombre que sabe escribir muy bien, pero no te llevan a ninguna parte, ¿no? Porque no hay un gran villano con el que se van a enfrentar, no hay una historia a donde estamos yendo. Entonces, en verdad, después de que Alan Moore se va, todas las historias están bien escritas, están bien dibujadas, pero no nos llevan a ninguna parte. pues son como especiales de cosas que, bueno, ya tuvimos su mejor momento y ahora estamos haciendo una edición especial de Exacto. un número. Lo que sucede es que están divididas en tres partes. Sus historias van a estar divididas en la era dorada, uh-huh. la era plateada y la era oscura. Lo que me hace pensar que eventualmente en la era oscura cosas feas van a pasar. Pero primero nos aburre un rato en la era de dorada. En la era de plata regresa Young Miracle Man, Dickie Dauntless, que él murió al inicio del run de Alan Moore. O sea, cuando empieza el run de Alan Moore, de Miracle Man, ya está muerto. Young Miracle Man ya está muerto. Y aquí lo resucitan, lo rescatan de la muerte. Larguísima historia. Y cuando empieza la era de plata, es el regreso de Dickie Dauntless. ¿Okay? Que hay un momento muy horrible, al menos para mí, donde Dickie Dauntless es gay y quiere con Miracle Man. Pero Miracle Man nunca se había dado, no se había dado cuenta. Y lo que pasa cuando lo resucita es, lo va a visitar y dice, ¿cómo estás, Dickie? ¿Estás bien? Dickie, sí, estoy mucho mejor. Muchas gracias, Mike. No te preocupes. Y le da un beso en la boca. Y Dickie, ¡ay, qué te pasa! El otro, Dickie, es obvio que eres gay. Sé que quieres conmigo. No te preocupes, soy pansexual ahora. Y el otro, ¿qué? Soy un dios. Soy pansexual. Estoy más allá de esas limitantes. Exacto. Y yo así de, ¡ah! ¿Qué es esto? Yo no quiero leer porque esto. Porque está sacado de la manga. Exacto. Sí. Pero todo lo hace Neil Gaiman, ¿no? Eso es lo que es la era de plata. Y me imagino que eventualmente viene la era oscura. Entonces, pero obviamente ese fue el último número que fue publicado. Cerró sus puertas Eclipse. Entonces el número 25 se escribió y se dibujó. Pero nunca ha salido a la venta. Entonces tenemos que esperarnos hasta el número 25, 26, 27 para ver si estaba yendo a algún lugar Neil Gaiman o simple y sencillamente nomás nos iba a mostrar esa escena. Y dice aquí, ¿qué opinas del Iron Man de Bendis? Leí el primer número, me gustó. No pasa nada, pero nos establece el status quo, que es básicamente Tony Stark sigue siendo Iron Man y tiene su nueva armadura, plan se acabó. ¿Okay? Y básicamente, como lo está escribiendo Brian Michael Bendis, es básicamente el Tony Stark de las películas, ¿cierto? ¿Lo has leído? No. Léelo, está bonito. Pero es el número uno. Que ya íbamos para allá, ¿no? O sea, uh-huh. de repente dice, oiga, quiero que esto se parezca a Robert Downey Jr. y actúe como Robert Downey Jr. y róbale los chistes a Robert Downey Jr. Exacto, es lo que yo estoy viendo que está haciendo Brian Michael Bendis. Como tú mencionaste, viene Civil War 2. Y ahora el enfrentamiento va a ser entre Tony Stark y Sam Wilson, que tiene menos sentido aún. No, la Capitana Marvel es la propaganda. ¿Perdón? La Capitana Marvel. ¿Cuál Capitana Marvel? ¿Qué? En la imagen aparece en Falcon contra Iron Man. No, pero ya la cambiaron. Ya aparece Falcon al fondo y es ¿Quién es la Capitana Marvel? ¿Sharon Carter? Sí. Ay, Dios mío. O sea, ya tenemos una Tora y ahora una Capitana de América. No, pero ya va a ser, o sea, bueno, va a ser en la personalidad de Carol Danvers. O sea, es la Carol Danvers, Captain Marvel, dices tú. Sí. Ah, es Captain Marvel contra No, pero vi una imagen donde es Falcon contra Sí, y en esta semana salió la otra, entonces. Que es Captain Marvel contra Iron Man. Sí, así se llama Captain Carol Danvers, sí. Sí, Carol Danvers, Captain Marvel Ajá. contra Iron Man. O sea, no sé, sí, la primera no tuvo sentido. Pero mira, te voy a decir una cosa. En la primera no tuvo sentido porque obviamente el gobierno le ordena a Iron Man y a Capitán América que hagan algo y Capitán América no sigue al gobierno, que es ridículo, y Iron Man sigue al gobierno, que es aún más estúpido. Y ahorita, ¿qué va a pasar? Si el gobierno dice algo, pues la que tiene que seguir es Captain Marvel, porque ella es miembro de las Fuerzas Armadas. Y pues Iron Man ya demostró que él sigue al gobierno. Entonces, si los dos van a seguir al gobierno, ¿cuál es la...? Ay, Dios mío. Uno va a ser republicano y el otro demócrata. Puede ser. Y dice, ¿qué opinas de Iron Man? Saludos y suerte en la antesala del infierno. No tuve suerte. Fue horrible. Oh. Fue lo peor. Fue en mis peores vacaciones. Se ve que tu familia cocina rico. Vi las fotos, ¿verdad? Sí, imagínate. Se ve que cocinan rico. Y los postres olían deliciosos. No comí nada. Y una duda más. Lo que sí debo admitir, y creo que esto fue un mal inicio de mis vacaciones... Llego a casa de mi mamá. ¿Y qué me está esperando en la cena, Lorna? Arándanos. Kilo y medio de arándanos, Lorna. Kilo y medio. ¿Qué crees que hice? En 3 días desapareció ese kilo y medio. Comí medio kilo al día. ¿Verdad, nena? Es horrible. Y una duda más, ¿cuáles son tus expectativas actuales para episodio 7? Saludos y esperemos que el 2016 sea excelente. Pues mis expectativas era que fuera buena. Y fue buena. Yo esperaba más, pero en verdad, ¿qué más podíamos esperar? ¿no? Es lo que es lo que fue y no está mala, en serio. Mala no es. No. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es verlo una tercera vez, ¿cierto? A ver, Lorna, ¿tenemos algo en el Soho Chat? No tenemos. ¿Qué crees? ¿Cerraste el Soho Chat? No, se apagó la computadora, mi laptop. Está fallando la pila. Estoy rescatando las preguntas. ¿Pero qué le pasó a tu... Se apagó. Se apagó y perdí Qué fuerte. Perdí no quiero preguntas. Ser parte de ti. Exactamente. No quiero ser parte de este programa. Sí, sí. Isra Ortiz dice... No sé si haya Comic Manía este miércoles. Ya de plano, ya habían tirado la toalla. Ya cerró. Sí, ya se fue. Ya. Going out of business sale. Pero mejor me tomo precauciones. Joey, platícanos acerca de los grupos mutantes no tan conocidos. No, dice, no tan conocidos como la Mutant Liberation Front, los Nasty Boys, creo que solo salieron en la serie de los X-Men, los Marauders, los Upstarts y los Dark Riders de Apocalypse. Saludos. ¿Quiénes son los Nasty Boys? Ah, no solo salieron en la serie de los X-Men, salieron en X-Factor. Salieron en X-Factor. A ver, cuéntanos de esos. A ver, The Mutant Liberation Front. Ajá. Ok. Son creados por Strife. Uh-huh. Ok. Strife es el clon de Cable. Ambos están en el futuro. Ok. Ambos regresan al pasado. Cable une al equipo de X-Force, que son los niños buenos que antes eran conocidos como los nuevos mutantes. Son algunos nuevos mutantes, unos nuevos reclutas. Y todos se enfrentan contra, obviamente, The Mutant Liberation Front, que son unidos por Strife, que es el clon de Cable, como mencioné. Y son estos personajes que son mutantes, son muy salvajes, y básicamente ellos nomás siguen ciegamente lo que les dice su líder, Strife. Hay un personaje que se llama, creo que Wild Child. Noventeros, ¿no? Ajá, que es como... Wild Child sería como el Joker del equipo. Es así muy gracioso, uh-huh. De manera muy psicópata. Es un personaje que se llama Forearm. Los cuatro brazos. Tiene cuatro brazos. Una chica que se llama Tempo, que lo que puede hacer es como que hacer cosas raras con el tiempo. Está quien más, ¿cómo se llama este personaje? Está Zero, que es un robot que creo que se puede teletransportar, si estoy en lo correcto. Está... Una chica con alas que se llama Dragonfly. Ajá. Porque obviamente Dragoness, que es la dragonesa, etcétera, etcétera, ¿no? Son todos los personajes, incluyendo Strife y Cable, y también obviamente Shatterstar y Domino, que son miembros de X-Force. Todos fueron creados o co-creados por Rob Liefeld, ¿no? De hecho, la creación de Cable va de la siguiente manera. Deciden crear un personaje totalmente opuesto al Profesor X para ser el nuevo guía, el nuevo líder, el nuevo maestro de X-Force. ¿Y qué es lo contrario a un profesor, pacifista, educador? Pues obviamente un mutante paramilitar. Un soldado. Entonces, Louis Simonson se le ocurre hacer la idea del soldado. Le muestra varios dibujos Rob Liefeld. Ambos vienen con las sugerencias. Uno de los... ¿Cuál era? Tenían unos nombres súper estúpidos como Psy no sé qué. En vez de Cyborg era como Psy Weapon o algo así. O Psy Arm. Tienen nombres bastante malos. Se me fue el nombre. ¿Cuál? Will Portacio cuando vino a la mole. Sí, sí. En la plática que dio. O sea, cuando estaban todos en Image. O sea, que Rob Liefeld mandaba listas enormes de nombres ridículos. Sí, sí, sí. Y que dice, bueno... Dice, ay, los que gusten, ya los registré, ¿eh? Entonces, ah, sí. Ya me deben. Es una, ¿cómo se llama? Una idea que digo, no sé si sea cierto o no, pero porque mucha gente lo dice, pero pues digo, mucha gente lo puede ser correcta o no. Que él agarró todas las... De hecho, lo acabo de ver hay un chavo que está haciendo unos posts, haciendo una examinación... The Wizard, la peor revista acerca de cómics jamás existido. La peor no. Es la peor. No, perdón, hay una mexicana que es aún peor. No, sí, tienes toda la razón. Salió peor. Pero resulta que es muy mala Wizard. Y una vez estaban burlando de creación de personajes en, ¿cómo se llama? En los cómics, que curiosamente hay un chico que escucha el programa, se llama Julio Mármol, que parece que leyó este artículo, porque todos los héroes que me ha mandado, que él ha creado en la computadora, siguen así el alineamiento de cómo se llama, de Wizard y cómo crear mal un superhéroe. Y básicamente es, aquí ponen dos columnas, y en una columna aparece Kill, Blood, Dark, Black, Red, ¿no? Y en otro aparece Shrike, Serpent, Moon, ¿no? Y lo que tienes que hacer es agarras un nombre de aquí, de la primera columna, agarras otro nombre de aquí, y lo unes y vas sacando nombres, ¿no? Y de ahí construyes. Entonces, Kill, ¿cómo se llama? Tiger, ¿no? Blood Moon y Red Tornado, cosas así. Y te empiezas a construir nombres estúpidos y te mueres de la risa. Pero lo curioso es que eso fue exactamente lo que hizo Rob Liefeld, que agarró columna A, columna B y unió y sacó en mil personajes, y muchos tenían la palabra Kill, Blood, Red, etcétera, y Shot, ¿no? Decía Portacho que les mandaba las listas así de, dice, pues de un niño de secundaria, ¿no? Creando nombres. Uh-huh. Y ya los registré. Sí, todo orgulloso, además. Y pues básicamente los Nasty Boys aparecen en el cómic de X-Factor. X-Factor. ¿Okay? Son reunidos por Mr. Sinister. ¿Ok? Uh-huh. Y me metí aquí a internet para ver los nombres, porque lo que no me gustaba de los Nasty Boys era lo siguiente. ¿Ok? Fueron creados por Peter David, que todo lo que él crea es casi casi como que en burla, ¿no? Entonces, cuando vean los nombres verán a qué me refiero. Y el dibujo era de un chavo que era el que estaba dibujando. ¿Son los que estuvieron en Masacre Mutante los que...? No. La Masacre Mutante fueron los Marauders. Después de que los Marauders se desintegran, son los Nasty Boys. Que hasta el nombre, o sea, Nasty Boys, sí. No juegues. Entonces, que fueron creados por Peter David, y el dibujante, se me olvida su nombre. Pero el tipo dibujaba de una manera muy extraña. O sea, no se veían bonitos. Entonces, dibujaba de una manera muy extraña. El tintador le metía mucha tinta oscura. Entonces, casi casi no se veían. Chécate los personajes. Gorgeous George. Jorge el Guapo. Claro. ¿Okay? Hairbag. Bola de pelos. Ramrod. Ruckus y Slab. Esos eran los nombres, ¿no? Eso es ridículo. Y déjame ver si aparece por aquí las imágenes para que veas lo feo que están dibujados los personajes. No, vamos a ver. No. Pues creo que les dieron una ayuda en la... ¿Qué fue? ¿Segunda temporada de X-Men? En la segunda temporada de X-Men, cuando los ves... Les dieron mucho juego. No sé si fue la segunda temporada, pero fue en una de las temporadas de X-Men. Aparecen y no solo les dieron juego, hacen que se vean bonitos. O sea, hacen que los dibujos se vean bonitos. De hecho, hay uno de ellos que se puede estirar, que es morado. Entonces, uh-huh, imagínate, el personaje es morado, todo morado, de pies a cabeza. Se puede estirar, entonces es medio amorfo. Y además, tiene mucha tinta negra. O sea, no podías ver qué onda con el personaje. A ver, déjame buscarlos por aquí para que, a ver si puedes ver una imagen. Están horribles los diseños. Están horripilantes los diseños. A ver. Mira. Ve los diseños. Son horribles los diseños. Sí. Busquen Nasty Boys Marvel. Ve esos diseños. Están feísimos los personajes. O sea, por eso no son tan conocidos, porque son horribles. Y también dice de los Marauders, pues igual. Lo que pasa con los Marauders es Mr. Sinister decide que hay muchos mutantes feos. Muchos mutantes que están infectando la... ¿Cómo se llama? La pureza, la pureza genética. Exactamente, mutante. Esos son los... Morlocks. Efectivamente. ¿Quiénes son los Morlocks? ¿Lo recuerdas? Los Morlocks son los que... Los mutantes... ¿en Marvel o en...? En Marvel. Son estos mutantes que sus mutaciones o no son agraciadas, o los hacen ser grotescos, o son como inútiles y bobas. Uh-huh. Y deciden irse a los túneles de bajo Manhattan. Exacto. ¿De dónde viene el nombre? De la novela de La Máquina del Tiempo, que eran los Morlocks. Eran los Eloy los que vivían arriba, los bonitos, y los Morlocks que vivían abajo y se comían a los Eloy. ¿Y por qué utiliza ese nombre Chris Claremont? Porque estaba, es pretencioso. Estaba haciendo un plagio. Exacto, porque es pretencioso y nos quiere demostrar que leyó un libro, sí, en su vida. ¿Por qué crees por qué le pone Ariel a Kitty Pryde y Caliban a este miembro de los Morlocks? ¿Por qué se los pone? ¿Quién es Caliban? Es Caliban es un tipo feo blanco. Sí, sí, sí, pero espérate, ya había leído eso. Claro que se sí. La Tempestad, de William Shakespeare. Hay un personaje que es como un ser de aire, que se llama Ariel, y hay un personaje feo que se llama Caliban. ¿Por qué lo pone? Para demostrarnos que él leyó una obra de teatro. Sí. Eso es lo que me odiaba de Chris Claremont. Te golpea con sus conocimientos, como diciendo, yo sé más que tú. Es horrible su manera de ser. Pero bueno, los Marauders son este grupo creado por Mr. Sinister, unido por Mr. Sinister. Él contrata a Gambit, porque Gambit conoce a mucha gente del lado oscuro, oscuro de la ley. Ajá. Y le dice, quiero que me juntes a un grupo de asesinos, un grupo de ¿cómo se llama? De mercenarios, para que mate a toda esta gente que está poniéndole, ¿cómo se llama? En inglés es pollution, polluting, o sea, ensuciando, contaminando sí. Ensuciando esta base genética mutante. ¿Y qué es lo que procede a hacer? Junta un personaje que se llama Scalp Hunter, que es mi favorito, que es un nativo americano, o sea, es un indio americano, que tiene un traje lleno de pedazos metálicos. Y cuando une esos pedazos metálicos en ciertas configuraciones, son pistolas. Y él es magnífico para disparar y mata en Emil, otro que se llama Arpón, que tiene un arpón, que curiosamente él es en esquimal, porque los esquimales así es como matan. Son buenos con matando ballenas. Hay una chica que se llama Arclight, que cuando golpea el piso crea una ondas de choque y electricidad. Está uno que se llama, se me olvida cómo se llama, que él cancela tus poderes. Está otro, vamos a ver, es una chica que se llama Vértigo, que te causa vértigo, uh-huh. Obviamente. Está, ¿quién más está? Hay un nombre fuerte. Se me olvida su nombre, sí, pero si hay un calvo que... con barba de candado, ajá, fortachón, que se pelea contra Colossus. Hay uno que se llama Riptide, que puede girar muy rápido, y cuando está girando rápido empieza a lanzar estrellas chinas. Sí. Sí, tiene varios personajes. De hecho, Colossus mata a Riptide, le rompe el cuello. Y después accidentalmente matan al chavo que te toca y te cancela tus poderes. Uh-huh. Perdón, creo que ni tiene que tocar, nomás tiene que estar ahí presente y te cancela tus poderes. Scrambler se llama, Scrambler, porque hace que tus poderes dejen de funcionar correctamente. Y algunos de los de los Marauders capturan a Ángel, lo clavan a la pared, le atraviesa arpón con dos arpones, le atraviesa las alas, las y lo deja alas. Ahí colgado. Y lo deja ahí colgado por horas. Y pierde sus alas. Las pierde por culpa de este personaje. Y vamos a ver quién más. Los Dark Riders. Sí, tengo como que una... ¿sabes quién crea los Dark Riders? Will Sportage, ahorita que lo dices. Es después... Salinin. ¿Perdón? Salinin. En X-Factor. Porque recuerda que después de que se van Louis Simonson y Walt Simonson, se van de X-Factor... Y Will Sportage es el dibujante y después el dibujante escritor de X-Factor. De hecho, cuando nace el bebé de... ¿Cómo se llama? Ya había nacido el bebé de Madison... ¿Cómo se llama? De Marilyn Pryor, uh-huh, y Scott Summers. El bebé es contagiado por el virus y lo mandan al futuro. Todo eso lo dibuja Will Sportage. Y creo que él quería crear un grupo de villanos. Y crea los Dark Riders, que son como que otro equipo... parecido a los jinetes de Apocalipsis. Los jinetes de Apocalipsis, la primera vez que son creados son por Louis Simonson y por Walt Simonson, porque ha tenido varios equipos. Apocalipsis primero tuvo a la Alianza del Mal en los primeros números de X-Factor, después tuvo a sus jinetes y después tuvo a los Dark Riders, que son, vamos a ver su primera aparición, te sí, les digo, no fue X-Factor, los crea Chris Claremont, Jim Lee y Will Sportage. Y vamos a ver a los miembros. ¿Aparecen aquí los miembros? Creo que solo los he leído en la canción del verdugo. Bueno, del ejecutor. ¿Sí? Sí. Ver, que salieron creo que en un número, pero... X, ¿eh? A ver. Vamos a ver si aparecen aquí los miembros. Porque los recuerdo tan así... Sí, yo creo que regresaron para que Apocalypse les ganara en ese cómic. A ver, es primera y única vez que... Sí, sí, fue en el X-Factor número 65 su primera aparición. Son mutantes e inhumanos que siguen a Apocalypse. Pues básicamente nomás son tan malos los personajes que ya hasta visualmente ni me acuerdo de ellos. Uh-huh. Nomás me acordé de uno de ellos en mi mente, como que recordé, estaba así y asado. Y dije, ¿quién dibujó eso en mi mente? No es para que veas, en mi mente tenía la imagen. Y dijo, ¿quién dibujó tan feo? ¡Ah! Will Sportage, claro. Es que no, lo que pasa es que Will Sportage dibujaba bonito portadas. Pero no hacía bonitos paneles, porque los movimientos cambiaban. O sea, se veía muy extraño. Vamos a ver si aparecen por aquí. Dark Riders. Estoy hablando de dibujantes bonitos. Ya. Es que Joe Quesada también hizo en X-Factor y le quedó bien bonito. No, mira qué feo está. Sí, son esos. Sí, son feos. Sí, mira, ve esto. O sea, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, son personajes de los noventas que tú los ves y dices, ¿quiénes son? ¿Qué poder tienen? O sea, nomás de verlos no reconoces su poder. Hay uno grandotote y dices, bueno, pues ha de ser el fuerte, que, ¿no? Que avienta como... Ajá, como rocas, ¿no? No, que son como versiones miniaturas. Sí, aquí están. Porque salió en un videojuego, estoy casi seguro, sí. Tusk, creo que se llama Tusk. Pero no tomes mi palabra. Porque, hijo, fue hace siglos que lo leí. Creo que sale en un videojuego, no recuerdo en cuál. Sí, sí. Como subjefe. Sí, sí, aquí están los Dark Riders. Son, y te digo, pues básicamente malísimos, porque son mutantes inhumanos que siguen a este... a los, ¿cómo se llama? Apocalypse. Y los Upstarts. ¿Sí recuerdas quiénes son los Upstarts? ¿Qué son los Upstarts? Ahí te va. Teníamos a el Hellfire Club. Ah, el Hellfire Club es la onda. Aquí es Sebastian Shaw. Está Emma Frost. Está este, ¿cómo se llama? Harry Leland. Donald Pierce. Son esos personajes que son puros mutantes, con la excepción de Donald Pierce, que es un cyborg. Sí. Que ellos están dentro de un club que se llama el Hellfire Club. Está el Hellfire Club, es todos los hombres millonarios de todo el mundo son miembros de este club. Y dentro de este club hay un inner circle, un círculo interno. Y en este círculo interno están estos mutantes que buscan la manera de hacer que todo lo que ellos quieran se haga. Una de las cosas que ellos hacen es crean a los sentinelas para que maten a todos los mutantes no deseados y solo se queden ellos. Bueno, los Upstarts son los hijos jóvenes de los miembros del Hellfire Club. Está el hijo que es mitad americano, mitad japonés, Shinobi Shaw, que es el hijo de Sebastian Shaw. Y están todos los demás que son como que hijos, nietos, primos, tíos, sobrinos del Hellfire Club. Y básicamente lo que hacen los Upstarts es hacer una apuesta de ver si ellos se pueden unir y matar a todos los miembros del Hellfire Club. Y el que los pueda matar a todos o el que pueda matar a más miembros del Hellfire Club gana. ¿Ok? Y básicamente los Upstarts eran el reemplazo moderno, el reemplazo juvenil, cool, el reemplazo cool de los del Hellfire Club. También estuvieron, me estoy tratando de acordar de los Hombres X de los 90. Ajá. Eran ¿por qué? No, o sea, de repente porque me suena el nombre, pero no estuvo ahí ¿cuál era el villano de Bishop? ¿Mm? Fitzroy. Ajá, Trevor él también Fitzroy. Fue, ¿no? Sí, sí, él es miembro de los Upstarts, tiene el cabello verde. El hijo... ¡Ay! Se me fue el nombre del hijo de Mystique y Sabretooth. También fue, ¿no? ¿Perdón? El hijo de Mystique y Sabretooth, el humano. Ah, Creed. También fue miembro de los... ¿Upstart? Sí. Creo que sí también. Sí, una de esas subtramas que era así de... Uh-huh. Y los leímos como 8 años y... Uh-huh. Oiga, ¿y en qué pasó eso? Ah, nada. Te quería felicitar, Bernardo. Te quería felicitar de algo. Te ha tomado menos tiempo... conocer mi locura y mi drama, ¿sí?, que muchos otros amigos. Ah, sí, yo no dije nada. Porque cada vez que yo he puesto algo acerca del doblaje, tú simplemente brillas por tu ausencia. Sí. Y así, por eso sigues en la lista de amigos. Uh-huh. Y otros amigos han desaparecido de mi lista de amigos. Y agarré y puse aquí muy orgullosamente de que aparentemente, puede ser mentira, puede ser verdad, que Pacific Rim o Titanes del Pacífico 2 puede ser... que haya sido cancelada. El estudio dice que está cancelada. Guillermo del Toro dice que sigue viva. No, bueno, es que ahí... Y repito, gracias por brillar por tu ausencia. Debemos recordar que ya se usa el término... Está suspendida temporalmente. Se llama... Indefinidamente. Se llama turnaround. Cuando un proyecto está en turnaround, significa que está en pausa. Ajá. Y que una de dos... Puede que se haga o puede que nunca se haga. Sí, no, como pueden decir mañana que saben que sí lo vamos a hacer. Ah, como podemos esperar 20 años y sabe que esa segunda parte sí la vamos a hacer. Pero yo lo único que tengo que decir es, mira, si lo hacen, chido. Si no lo hacen, chido, porque no la voy a ir a ver. Porque después de la primera vez ya aprendí mi lección. Pero vi que pusiste algo. Es esta parte de Guillermo del Toro que, según yo, sí se debe de concentrar más, ¿eh? Mira, el problema que tiene. Porque está como muy disperso en 6 proyectos y no acabamos ninguno. Y nada más me emocionó con su Tarzán. Y nada más me emocionó con su Frankenstein. ¿Sabes lo que es Guillermo del Toro? ¿Qué? Es un fan de cómics en grandote. Y el problema que tienen todos los fans de cómics en grandote, quieren hacer todo, ¿no? Y terminan no haciendo nada, ¿no? En mil veces me ha pasado a mí cuando yo estamos todos los mis amigos que son fans de cómics, hay que escribir un cómic juntos. Sí, hay que escribir un cómic juntos y nunca hacemos nada. No, que hay que hacer una película. Sí, hay que hacer un cortometraje, nunca hacemos nada. Entonces, hay que hacer una serie de superhéroes. Sí, hay que hacer y nunca hacemos nada. Hay que hacer un videojuego, así, y nunca hacemos nada. queremos hacer todo, pero nunca hacemos nada. Y lo que pasa con Guillermo del Toro es que en un cierto momento de su vida, por hambre, por pasión, por algo, hizo Cronos y le salió perfecta, ¿no? Y después hizo Mimic y no le salió tan bonita, pero mínimo se veía bonita. Y después hizo películas así brillantes como El Laberinto del Fauno o Hellboy 2, Espinazo del Diablo, que mucha gente le gusta, a mí personalmente no, pero visualmente es un logro. Crimson Peak. Y que de repente empezó a producir mucho. No, y Crimson Peak es genial, a mí me encantó, aunque no, aparentemente no recaudó ni un centavo, a mí me encantó. Es que nadie la entendió. A mí me encantó. No. Pero donde voy con todo esto es, el problema de Guillermo del Toro es que siempre anuncia sus proyectos antes de tenerlos listos. Anunció hace años Hellboy 3, gracias, no ha hecho nada. Ya está la actriz que salía en Hellboy 1 y 2, ya ni es famosa. Ya perdió las. Selma Blair ya no es famosa. O sea, estamos de acuerdo que ahorita el único que tiene fama es Ron Perlman, pero es porque es ¿cómo se llama? Es actor de culto. Sí, que ya entró en la categoría. Pero sí, es que ya, en serio, en verdad, de Hellboy 1 acá, el único que continúa con fama es John Hurt. ¿Sí lo conoces, Lorna? Sí, claro. Es el doctor de la guerra. Qué excelente momento cuando él y lo matamos. Calla ya, porque es genial el personaje y solo lo podía hacer. Pero ya no aparece. No, exacto, pero es el único que era famoso. Todos los demás ya perdieron la fama que lograron tener antes o después de Hellboy, ya la perdieron. Entonces imagínate, creo que ¿cómo se llama? El cuate este que hacía Naive Sapien, el que hacía la voz. Y él sigue trabajando. Sí, sí, pero el que hacía la voz y el que hacía el cuerpo ya también ya desaparecieron. David Hyde Pierce ya desapareció también. Era el hermano de Fraser. Pero bueno, a lo mejor con todo esto es que él anunció el Hobbit y nunca lo hizo. No, pero hay entonces, ejemplo, bueno. En esa parte del Hobbit estoy convencido que el estudio no quería a Guillermo del Toro. Bueno, vamos a ver. Que esa parte, no, es que con Peter Jackson se iba a quedar. Y tampoco quedó. Bueno, aquí dice Eric Rubio. Joey, ¿podrías hablar de Age of Apocalypse? Ya que al parecer en el cómic hay dos, una que narra el arco principal o inicial y otra que es como un regreso a esa era, pero según tengo entendido es el del cómic de X-Force. Saludos. Ok, Age of Apocalypse es muy simple. Legión, el hijo del Profesor X, que tiene múltiples poderes mutantes porque es el hijo del Profesor X. Uno de sus poderes mutantes es poder viajar a través del tiempo y del espacio. Se va al pasado para matar a Magneto y solucionar el asunto. Y solucionar todo el asunto. El niño es autista, por eso es que lo hace. Tiene todos sus poderes mutantes, pero sus poderes mutantes lo dejan loco. Una larguísima historia. Vio a su ¿cómo se llama? Él es israelí y unos palestinos mataron a su abuelo enfrente de él y eso como que lo afectó, más los poderes lo dejaron medio autista. Se va al pasado, por alguna razón trata de violar a su madre, no me pregunten. Y después quiere matar a Magneto y en vez de matar a Magneto mata a Javier. Efectivamente. Y la era de Apocalipsis es básicamente cómo se reconstruye el mundo sin Javier. Apocalipsis se despierta antes de tiempo, toma control del mundo y básicamente es Magneto y su grupo de X-Men contra Apocalipsis, ¿cierto? Cierto. Al final todo se descubre, van al pasado, rescatan al Profesor X y todo regresa a punto cero, sí. ¿Cierto? Pero que fue 4 meses, ¿no? Fueron 4 meses. Los títulos mutantes. Todos los títulos mutantes cambiaron de nombre. Si lo lees, funciona bastante bien. Es bastante divertida. El arte está muy lindo. Todos tratan de imitar a Joe Madureira, básicamente. Sí, pero todos. Algunos de los rediseños están lindos. Algunos de los cambios están interesantes. Sí, son como es. Es una funciona, historia imaginaria funciona, divertida. Funciona. Y que haya tenido un fin fue más divertido. Funciona. Para lo que es, funciona. Después de eso, han hecho algunos regresos a la era de Apocalipsis. Sí, que no han salido bien. Hicieron un regreso recientemente que no solo involucraba a X-Force, fueron varios de los títulos mutantes que era el regreso a la era de Apocalipsis. No funcionó. Y después, ahorita en Secret Wars, hay un cómic que nos lleva también a la era de Apocalipsis, que lo dibuja nuestro buen amigo Gerardo Sandoval, que curiosamente su arte ahora es muy parecido al de Joe Madureira en ese entonces. No digo que está plagiando, nomás que tienen muchas grandes similitudes. Entonces, como que si lees el original y lees lo de ahora, es como... Tiene ese mismo sabor. Ajá, sí. Es exactamente. Y se ve más bonito porque pues hay más ayudas tecnológicas entre colores. ¿Sabes qué? Es como Padrino 1, 2 y 3. Lees el Padrino... Bueno, ves el Padrino 1 y se ve igualito al Padrino 2. Y cuando ves el Padrino 3, a pesar que ya pasaron 10 años, se sigue viendo igual. Entonces, básicamente lo que pasa con Gerardo Sandoval y el arte de Joe Madureira son tan similares que te ayuda a hacer ese cambio. Creo que es de los títulos que no está publicando Marvel Televisa. Qué raro, ¿eh? Porque según yo el gancho es Sandoval. O sea, pues claro, ese título sería un... Que regresa, regresa a la Mole. De hecho, estaba viendo la lista de invitados a la Mole. Viene nuestro amigo George. Viene George Pérez. Sí, voy a estar formado ahí desde el jueves en la noche. Es una cosa. Si a mí me toca moderar la plática con George Pérez, les digo ahorita, se los digo ahorita, señores. Lleven su picnic, lleven su lunch, lleven su en su cama de dormir, porque esa moderación no termina hasta que yo sepa todo acerca de todo lo que jamás ha hecho George Pérez. Viene George Pérez. No, y además el cartel está de miedo. Viene George Pérez. Qué bueno que ya me formé en otras filas, ¿eh? Es mi ídolo, George Pérez. Yo soy capaz de poner una imagen gigantesca de Crisis en Tierras Infinitas y decirle, yo puedo nombrar a todos, te lo voy a demostrar. Yo amo a George Pérez y estoy muy, muy contento de volver de verlo. No, sí. Lo voy a ver por segunda vez. La primera vez que lo vi fue en San Diego Comic Con 2013. Y de ahí nos escucha. Y él me conoció como el patiluchador, gracias. Tengo una foto de, se la voy a mostrar para que se ríe un rato. Viene George Pérez, viene James Obar, una gran, gran persona. Que eso me está haciendo dudar si voy de Daredevil o del Cuervo. ¿El Cuervo? Para saludar a James Obar. Y vienen muchísimas otras personas. Y por viene John Bogdanov, una gran, gran. Qué bueno gran, que ya me formé en esa fila, porque la de George Pérez va a estar brutal. Sí, no. O sea, yo sí creo que voy a estar ahí 5 de la mañana del viernes, porque y déjame decir una cosa. John Bogdanov me recuerda gratamente. ¿Te acuerdas que él mencionó que estoy trabadón? Sí. Entonces quiero que verlo y decirle, sí, hey, no. John, mírame ahora, ¿no? Me empieza a dar miedo la Mole de marzo por el cartel que trae. Y va a haber cosplayers para aventar al cielo. ¿Qué onda? O sea, hay tres chicas mexicanas. Está Nadia Sónica, que no solo que regresa. Es no solo hermosa, tiene unos cosplays preciosos. Sí. Dalín, que igual es una mujer hermosísima, divina persona, igual que Nadia Sónica. Y también tiene unos cosplays preciosos. Llega mi buena amiga Atenea Cosplay, que ella fue una de las que me invitó a la StarCon. Ella es la organizadora de la StarCon y ella fue una de las que me invitó. Y súper linda persona, tiene muy bonitos cosplays y ella es hermosa. Y también es una divina persona. Entonces llegan tres chicas mexicanas. O sea, primera vez estamos bien representados. Y de los Estados Unidos vienen un buen. Viene una chica que se llama Abby Darkstar, que es preciosa también. Viene Mónica Lee, que también es hermosa. ¿Quién más? Viene otra chica. Liana Bump regresa. A pesar de que le robaron su cámara, regresa Liana Bump. Y regresa otra, y hay una chica que se llama Lady. Oh, se me olvida su nombre completo. Pero o sea, está cañón, ¿eh? No, pero sí, o sea, de repente es un cartel de miedo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Yo creo que es muchísimas. Otra de esas ocasiones en las que o se forman en una. O se forman en otra, porque no les van a poder uh-huh. Creo que ya se volvió imposible que te puedas formar en todo. Yo hablé con ¿cómo se llama? Con el organizador, Elías Ortiz, para saludarlo. Y oye, nomás, mira, es año nuevo y nomás quería saber, me he portado bien. Sigo siendo parte de la Mole. Y me dice, sí, claro, tú estás ya de cajón. Estás de cajón. Te cayó. Y es muy bonito que te digan eso, en serio. Porque, digo, hay personas que van a la Mole y hacen su trabajo, y hacen su trabajo correctamente. Y yo soy el que constantemente estoy arriesgando mi trabajo haciendo cosas que no debo hacer. Caminando en el alambre. Exacto. Y entonces me encanta que tanto, obviamente, el arquitecto Septién y Elías Ortiz tengan suficiente confianza en mí, que constantemente me sigan Bueno, y por ahí está el costo de boletos en Ticketmaster. No sé si sea el oficial o el no oficial. Uh-huh. Pero espántense, ¿eh? Estamos hablando de que los 3 días son 1,000 pesos. Arriba de los 1,000 pesos. A ver, Joe War me dice, ¿podrías hablar de la guerra Chris Krull y del inhumano Maximus? Saludos, Joey. Pues claro que lo voy a hacer, pero tenemos que irnos a un corte musical, ¿cierto, Lorna? Sí, claro. Algo de David Bowie. Curiosamente es algo similar. Ya lo puso ya hace rato, pero... Bueno, vamos a poner una que es inspirada en David Bowie. Ajá. Ah, qué bueno. Ok, entonces nos vamos con esta canción, que no le va a gustar a nadie excepto a mí. Y ahora regresamos con un poco de esto que se llama Comic Manía. No se vayan en ninguna parte. Y mira, Lorna, queríamos que el programa sea más corto. Claro. Y va a ser de lo mismo largo de siempre. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No, vamos a un corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. VIP, let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know.

Pero también te quiero decir que hay un lugar en el infierno para gente como tú. Yo lo sé, yo lo sé. ¿En qué aspecto? ¿Por la canción? El pobre David Bowie, o sea, está revolcándose en su... Hay una canción que se llama Under Pressure de David Bowie y ¿cómo se llama? Freddie Mercury. Y Freddie Mercury, que empieza así, así empieza igualito, fue inspirada en. Y la usan de fondo en La Era del Hielo. Bueno, yo nomás hablaba para decirte eso, hay un lugar en el infierno para gente como tú. Muchas gracias. Bastante. Estás muy bien. Nos vemos, piensa. Es que en serio, todo el mundo, estoy seguro que le dedicaron todas las canciones a David Bowie. Dije, no, hay que hacer diferentes. No. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Por qué no pasamos sus películas? Ah, sí. Laberinto, sí. Laberinto. Yo soy niño Laberinto antes de ser de la música de David Bowie. Es muy lindo Laberinto. O sea, primero conocí al Rey Goblin, también canta. ¿Sabes lo único que no me gusta de Laberinto? Lo único que no me gusta. Que al final ella se está despidiendo, esta niña Jennifer Connelly, uh-huh. Que no solo es hermosa, es buenísima actriz, la esposa de La Visión, por cierto, sí. La esposa de Paul Bethany, se está despidiendo de qué curioso, ¿eh? Primero anduvo y estaba a punto de casarse con el Rocketeer, después el Rocketeer la abandona, Bill Campbell, y se casa con Visión. Imagínate, se fue de Rocketeer a Visión, esta mujer le gustan los superhéroes, sí. es fan de Hueso Colorado. Entonces resulta que al final se está despidiendo ella muy muy tristemente de sus amigos mágicos que le ayudaron en esto. Y dice, no quiero despedirme de ustedes. Y dice, no tienes por qué. Y aparecen todos en su cuarto, se ponen a bailar. Y dije, no, y hubiera estado más lindo que nunca podía verlos otra vez. Y que solo los tuvo por esta aventura. Uh-huh. Y que es más o menos lo que pasa al final de Monsters, Inc. Sí. Que por mucho tiempo Boo y Sully no se ven. Entonces, cuando se vuelven a ver es muy mucho más lindo, sí. Porque se tuvieron que decir adiós en algún momento. Bueno, déjame recordar ese momentito cuando Boo abre la puerta y... y no está Sully. Gatito. Qué bonita película. El año pasado... Creo que voy a llorar en ese momento. Qué hermosa película. Un ilustrador se aventó varios como carteles falsos. Uh-huh. Y de entre ellos se aventó como... dos de Laberinto. Sí. Así como el regreso al Laberinto. Ajá. Y un montón de portales cayeron. Así como, no, sí, el rumor que ha estado corriendo y etc. Ajá. Y cayeron con el... la imagen es tan buena. Sí, sí. Que se fueron con la finta. No, sí, claro, ya la anunciaron. De sí, hecho, sí, a mí me mandaron uno, pero de Hellboy 3. Ah, pues es, creo que de esa tandita. Y yo sí, Dios mío. Pero los de Laberinto están muy bonitos. Sí, pero compañeros, es súper obvio que es falso. O sea, por favor. Dice Eric C. Polaris nos dice que no le deja entrar la página. No sé qué problema sea. Lo que siempre les decimos es. Pues es que depende. Si tiene. Si está tratando de entrar a través de una iPad, sí. No va a poder. Pero si está tratando de entrar en su computadora, eso ya es darle refresh. Sí, porque no hay ningún problema. Dice Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, no me aparece la página de tu radio online. Qué raro. Y eso hoy tienes que recordar conectada. Que hay que ponerle .com.mx, porque si solo pones .com es una página de religiosa. Ah, ¿no? Evangelista. Sí, sí, es cierto. Dice Israel Ortiz dice, en vivo están respondiendo mi pregunta. Uh-huh. Justificado, me contenté de nada. Mauricio Quiris dice, léase la siguiente con precaución. Ya lo pregunté en la Soho Chat. Pero igual, hola Joey, un reconocidísimo dibujante de Batman acaba de confirmar su asistencia a la próxima mole. Si te ocasiona problemas anunciarlo por tu relación con la organización, omitan bien. Pero si yo soy parte de la mole, pues obviamente lo... ¿Ya, ¿sí lo puedo decir? Sí. Ve el nombre. Aquí bajito. ¿Sí, sí puedo anunciarse? Pues según yo sí. Graham Nolan, uno de los mejores dibujantes de Batman, regresa, viene por primera vez a México... Y va a ser genial que esté, porque va a poder acercarme y decirle, yo admiré mucho su trabajo. Y más que nada, él empezó dibujando Hawk and Dove y su arte era horrible. Pero a través del tiempo empezó a depurar su arte, empezó a mejorar su arte. Y creo que también hizo Hawk and Dove, que estaba horrible, y también hizo Hawkworld, que también estaba horrible. Pero cuando empezó a dibujar Batman, empezó a depurar su arte y tuvo un mejor entintador. Y es que estás dibujando Batman. Y algo le pasó y el arte de Graham Nolan se volvió genial. Y para mí el matrimonio que me encantaba era... Chuck Dixon como escritor, Graham Nolan como dibujante. Para mí, ellos son lo mejor de los 80s. Sí. Bueno, finales de los 80s, sí. De Batman. Ellos hicieron Detective y también hicieron Batman. Y él, Graham Nolan, dibuja mi panel favorito de toda esa era de Batman. Recordarás que hubo un gran crossover llamado Contagio. Sí. ¿Okay? Llega un virus muy parecido al ébola, uh-huh. A Ciudad Gótica. y la gente está muriendo de aquí para allá. Y hay un momento donde Batman está en un rascacielos y tiene que columpiarse del rascacielos a otro edificio para que de esa manera pueda rescatarse a sí mismo, al comisionado Gordon y a una tercera persona que está cargando, que se me olvida quién es la tercera persona que le está cargando. Y obviamente gente con ébola, que parecen los muertos vivientes, los están persiguiendo y tienen que huir antes de que ellos rompan la ventana y los ataquen, ¿cierto? Entonces ya pasó la caída del murciélago, ya tuvimos la presencia de Azrael como Batman, y ahora ya Batman, Bruce Wayne, toma su manto de nuevo, se vuelve otra vez Batman, y están a punto de columpiarse, y tiene Batman cargando a una persona, lanza el batarang, tiene la línea lista y le dice al comisionado, James, abrázame, o Jim, abrázame, y nos vamos a columpiar. Y se voltea y le dice: Jim, ¿eres tú? ¿Eres el verdadero? Y se voltea y le dice: el único, ¿no? Y le pone una sonrisita a Batman y le pone como un brillo en la mirada, ¿no? Y en ese momento Jim Gordon sabe que está hablando con el verdadero Batman, con el original, ¿no? Y dice: tú eres el original. Y el otro dice: sí, soy yo. Entonces el próximo panel es un panel gigantesco, es un splash page de Batman columpiándose de un edificio a otro, cargando a un tipo con un brazo, sosteniendo al comisionado Gordon con el otro brazo, y se está meciendo y lo logra y rescata a todos. ¿Por qué? Porque es Batman. Ese momento es tan Batman que, bueno, es genial. Lo hace obviamente nuestro buen amigo. Dice: va cargando a Poison Ivy. Gracias, mi querido Mauricio Quiris. Efectivamente, está cargando porque Poison Ivy les va a ayudar a conseguir la cura, ¿no? Porque ella sabe mucho de botánica y todo. Hablando de botánica, no tiene nada que ver con nada. Pero fíjate cómo ya... Acabo de volver a ver El Marciano de nuevo. Qué buena película. Qué brillante y magnífica película. Es una gran comedia, según los Globos de Oro. Sí, sí, sí, ganó mejor comedia. Qué buena película es El Marciano. Si no la han visto, véanla. Lola, ¿tú la viste? ¿Te encantó El Marciano? No me acuerdo. Misión Rescate. Misión Rescate. Con Matt Damon varado en Marte. Okay. Es buenísima. Sí, pues yo, bueno, es que la fuiste a ver con tu novio, entonces yo creo que estás más concentrada en otras cosas. Porque tu novio dijo que le gustó. Gerson dijo que le gustó. Entonces, y la tensión que te pone. Eva. Él está viendo la película Hordas de Cariñitos, ¿no? Está con un ojo así de... Ok, sí veo, sí veo. Pero si estás cargando Poison Ivy, entonces carga Poison Ivy, carga a Jim y él y se lanza y, bueno, lo logran. Es buenísimo. Está padre que los invitados ya lo publiquen su asistencia. Sí, sí voy a ir en mi calendario de eventos del año, ya lo pongo. Yo estoy muy contento. Yo voy a tengo varios cosplays que quiero hacer y espero que salgan todos bien. Y pueda hacerlos todo bien. Yo, por ejemplo, insisto que la de George Press no debería ser una moderación, debería ser una sesión de preguntas y respuestas infinita. Pues yo haré todas las preguntas. Sí, o sea, pero de repente, ¿moderar qué? Sí, el señor es Dios. O sea, sí, sí sabemos. Y además, estuvimos ahí. Me comenta que su español no es tan bueno. Pero si se puede hacer en español, va a ser mejor. Porque entonces evitamos al traductor y nos lanzamos todos. Pero sí, puras preguntas. Porque luego con él. Que de repente sí muchos conocemos su trabajo. ¿Sabes cuál es el problema de hacer puras preguntas? ¿Qué? Todo el mundo va a preguntar acerca de Crisis en Tierras Infinitas. Y creo que es importante hablar de algunas cosas, de sus inicios, que él empieza en... ¿Cómo se llama este? Él empieza haciendo... ¿Cómo se llama? Trabajando en Marvel, se va a DC, y hizo algunas cosas con... Hizo trabajo con los Avengers, trabajó con la Liga de la Justicia. De Wonder Woman. Y abandona... Él quería trabajar en dos cómics en su vida. Los Avengers y la JLA. Y lo está haciendo. Y él abandona todo para ir a trabajar a los Titanes. No porque pensaba que iba a ser un cómic exitoso, sino porque dice, bueno, es que de alguna manera u otra quiero dejar mi huella. Y no puedo dejar mi huella ni en la JLA ni en los Avengers. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que son héroes que todo el mundo ya conoce, sí, y reconoce. Pero si yo hago los Titanes, va a ser algo totalmente mío. Pero mira, Rey, y él deja una huella. Rey va a ir, entonces seguro va a preguntar de eso. Sí, sí. Eso, y obviamente Wonder Woman. No, hay que saber mucho de Wonder Woman. Y ahí, lo que me gusta de Wonder Woman no es solo su arte. Él escribe Wonder Woman y él renueva a la Mujer Maravilla para un todo nuevo público después de la Crisis en Tierras Infinitas. Es genial. Y según yo, son dos Wonder Woman las que pones, aparecen en el buscador. Uh-huh. Linda Carter. Sí. Y lo que hizo George Pérez, sin duda. Joe Ward dice, ¿podrías hablar de la guerra Chris Klure y los y el hermano Máximo? Saludo. Bueno, rápidamente, la guerra Chris Klure, los Skrulls van a Krilar, donde viven los Skrulls, y donde viven unos seres que son plantas que se llaman los Kotati. Y dicen los Skrulls, les vamos a dar un regalo a la raza que haga lo más bello. Los Kotati crean un jardín enorme y hermoso, y los Kree crean el área azul de la luna, que es una ciudad en la luna. Y los Skrull dicen, bueno, los ganadores fueron los Kotati. Se enojan tanto los Kree que matan a todos los Kotati, matan a todos los Skrulls, utilizan la tecnología de Skrull para crear naves, se vuelven una especie intergaláctica y proceden a guerrear contra los Skrulls. A través de todos los años ya se olvidó la razón del por qué se empezaron la pelea, pero los Skrulls odian a los Kree y viceversa. Y con razón. Y viceversa. Entonces, básicamente lo que pasa con la Kree Skrull War, la guerra de los Kree contra los Skrulls, es que se ha hecho tan grande la pelea que invaden un poquito del territorio terrestre. ¿Ok? Entonces los Vengadores entran a la pelea y... gracias a el amigo del Capitán América, este niño que originalmente era amigo de Hulk, después el compañero del Capitán América, Rick Jones, logran ganar la guerra porque descubre la suprema inteligencia, que todos los seres humanos tienen este factor mutante, y él activa el factor mutante de Rick Jones y de esa manera pueden ganar la guerra. Larga historia, la traté de cortar lo más posible. Y también nos pregunta acerca de Maximus. Maximus es el hermano de Black Bolt, el rey de los inhumanos, es el hermano menor, por eso es que, y él quiere matar a su hermano mayor para él ser el rey de los inhumanos. Hace un trato con los Kree fueron los que crearon a los inhumanos en primer lugar, para que los Kree tomen control de Atilan y hagan que todos los inhumanos sean sus esclavos y él sea el rey de los inhumanos esclavos, ¿no? Lo descubre esto Black Bolt, da su grito tan fuerte, destruye la nave de los Kree. Y su hermano está tan cerca al escuchar el ruido que queda loco. Él es tan brillante como inventor al nivel Tony Stark, o a nivel Lex Luthor, ponle el que tú quieras, pero está desequilibrado cerebralmente, entonces está loco. Es básicamente ese es Maximus, y es básicamente el villano constante de los inhumanos, especialmente obviamente de Black Bolt. Y no lo pueden matar, ¿por qué? Simple y sencillamente porque es... de sangre real. Y nomás estoy checando, chécate esto. Tenemos 2,949 likes, lo que significa que estamos a 51 likes de tener 3,000 personas en la página de Facebook. Sí, estoy muy contento. Yo me quedé me dejó de interesar desde que Lorna y Carla no cumplieron sí, la no, de los. No. Lorna cada año dice: voy a hacer esto, voy a hacer aquello. De hecho, estaba interesada en hacer un personaje del Señor de los Anillos. Claro. El personaje de Kate Blanchett. Yeah, ajá, porque claro. Está tapado de pies a cabeza. Por supuesto. Y ni así lo va a hacer. Lorna. Ah, se me fue el tiempo. Haz a Tauriel. Bueno. Tauriel está en la boca de todos. Por supuesto. Está tapada de pies a cabeza. Perfecto. Bueno, tienes que usar peluca. Es una bella, tiene cabello en castaño. Pero te quedaría. Bueno. Está tapado de pies a cabeza. Sí. ¿Qué perfecto. Más quieres? Y tienes un arco. Como a diferencia de Joey, yo necesito toda la ropa posible. Sí, está bien. Está perfecto. Está perfecto. Claro. Y hay una versión steampunk de Poison Ivy. Sí. ¿No? Donde igual estás tapada de pies a cabeza porque steampunk era victoriana, sí. Entonces o haz una versión femenina de cualquier doctor. Mira, es muy fácil. Ah, eso me gusta también. Entra a la página de Rosa. Cuando veas su traje de Poison Ivy, ese es Poison Ivy steampunk. Okay. Y ves que está tapada de pies a cabeza. Bien. Okay. ¿Me podrías decir si hay algo más en el Saho chat? Sí, hay más, hay mucho. Por favor, léenos. Bueno, Pedro nos dice que efectivamente que lo vio en Facebook, lo de Supergirl. Exacto. Y en tu Facebook, precisamente. ¿Cierto? Y dice, Joy, ¿conoces o habrás leído un cómic de Superman en español al que le dieron el título de Corazones Perdidos? En inglés creo que se llama Lost Hearts. Uh-huh. ¿De qué se trata? No, ni idea. Ni idea, pero por lo podemos checar por internet y si veo la portada, es más seguro que te pueda decir si lo leí o no lo leí. Próxima pregunta. La próxima pregunta que tenemos es del arte de la elegancia. Nos dice, Joey, me gustaría que el programa siguiera siendo de 2 horas, porque la primera hora se va en saludos y actualizaciones. Lo que yo pediría con todo respeto, que pues ya no solamente sean de preguntas de cómics, sino que tú hablaras de temas de cine... Bueno, dice, y de cosas que tú sabes, te considera una persona que tiene mucho que decir. Espero no lo tomes a mal, pero amo el programa. Creo que tú eres una de las pocas personas que quiere que yo le dé. Sí, estoy seguro, ¿eh? O sea, de... ¿Consejos de vida? No, ¿eh? Creo que no. Y bueno... Alimenticios tampoco. No, sí, bueno. No, mi dieta cada vez está más intensa. Oye, ¿sabes qué? Sí, no, románticos no, lo intentamos y no salió. No, cállate. Todavía hay posibilidad porque viene para la mole. Ah, bueno. Lady Loki viene para la mole. Desde la próxima semana están abiertas las mermeladas. Vamos a ver si te recuerda alguien. ¿De qué voy a ir disfrazado, Lorna? Ya dije. De Capi. ¿De qué viene ella disfrazada? De Capi. Exacto. De Capitanet. Viene de la versión femenina de Capitán América. Entonces creo que todo puede suceder. Eso dices, cada mole. Cállate, puede suceder. Ajá, estoy más emocionado por George Pérez, la verdad. Cállate. Creo que hay más chance de que se dé ahí algo. No, no. Tenemos que mandar saludos muy especiales. Dilo, por favor. Omar Youssef, el mini batiluchador, te manda saludos. Igualmente. Que no lo olvidemos. ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues nos dice que está bien. Qué bueno, qué bueno. Pero lo queremos mucho. Mira, después del susto que tuvimos ahorita con este. Con David Bowie ya no se juega con esa palabra llamada cáncer. Esperemos que esté mucho mejor nuestro buen amigo el batiluchador. Y recuerda, si en algún momento pierdes la esperanza, compañero, hay un documental buenísimo que se llama Tales of the Night, que es los cuentos del caballero, donde un niño que tenía cáncer se enfrenta al cáncer porque él quiere enfrentarse al cáncer igual que Batman, y le preguntan al niño: ¿qué pasaría si Batman tuviera cáncer? Y el niño dice: pelearía contra él y lo vencería al igual que yo. Entonces piensa siempre en ese niño que él le metió todas las ganas y venció el cáncer. Tú también puedes, compañero. Y pues básicamente aquí estoy checando Superman Lost Hearts. No era, Corazones Perdidos. No es en una serie en sí. Toma lugar en varias series. Superman 189. Aventuras de Superman 611. A Superman Man of Steel 133 y Action Comics número 798. Y aparentemente se trata de... Ok, aparentemente Lana Lang, Lina Luna, una de las novias de Superman cuando era joven, se va a Washington DC para asistir a una persona, y después su esposo, ella desaparece, y su esposo, el vicepresidente Pete Ross, le pide a Clark Kent que por favor le eche la mano, y Clark Kent pues me imagino que va a rescatarla. Y entonces básicamente se llama Lost Hearts, o tiene algo que ver con Corazones Perdidos, por la simple y sencilla razón de que es su exnovia. Sí, por el triángulo, ¿no? Al ser como horrible que el esposo le pida ayuda al exnovio, ¿no? Con el que nunca se le hizo a la esposa para encontrarla y así. Sí, ha de ser como una remembranza, ¿no? Y es clarísimo que la razón por la que Lana Lang elige a Pete Ross para casarse es porque sabe que Superman o Clark Kent está fuera de su alcance. Eric Sepp Polaris nos dice: hola Joby, saludos desde Cuernavaca, un fuerte saludo mi querido amigo. No estoy a favor de recordar Comic Manía, de hecho prefiero que dure más. ¿Me podrías hablar del ex universo expandido de Star Wars? Ya que, como sabes, ahora los únicos que son canon son los que Marvel está publicando actualmente. Gracias. ¿También me recomiendas The Last Laugh? No. Nomás antes de que tú empieces a hablar del universo expandido, mi querido Bernardo, nomás quiero decir que The Last Laugh es horrenda, es estúpida, es ridícula. Un doctor de Arkham le da un falso diagnóstico al Guasón y le dice: Joker, tú vas a morir. Y dice: si voy a morir yo, pues voy a matar a todos en mi muerte. Crea un nuevo veneno Joker y hace que varios villanos del universo DC se vuelvan Jokers. Entonces estos villanos Jokers atacan a sus respectivos héroes. Y es básicamente lo que pasa. Y al final resulta que era una mentira. No se está muriendo el Joker. Todos los villanos jokerizados eventualmente se curan. Entonces no pasa nada. Nadie muere. Es nomás... Eran los anuales, ¿no? No. Fue un evento en los números regulares. Sí, sí. Fue malísimo. Fue malísimo. Aléjate de él. Y dice... porque veo que son un buen de cómics y no quiero leer en vano, los leerás en vano, no pasa nada. ¿Y ya estás leyendo Superman American Alien? No lo estoy leyendo, me la recomendaron. Hice una nota de leerlo y adivina qué, me fui a Cancún y la depresión fue demasiada. Entonces no hice absolutamente nada. A ver, Bernardo, el universo expandido, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué? ¿Que ya no cuenta? Pero no, ¿qué nos puedes decir? ¿Algo más? Él quiere saber... Del que ya no es. Dinos qué es, cómo empezó y de qué se trata, en lo que le contesto. Lo del universo expandido es rápido. O sea, después de que acabaron la primera película, el episodio 4, no íbamos a dejar de estar sin Star Wars. Marvel empieza a publicar primero la adaptación de la película, por ahí del número 6, empieza con historias originales, el universo expande empezó luego, luego, cuando llega el Imperio Contraataca, le damos borrón a esos números, después del Imperio al Regreso del Jedi, siguen esos... esas, este, uh-huh. ese cómic de Marvel, ese título, cuando llegue el Regreso del Jedi le volvemos a dar borrón y cuenta nueva. Y hay entre buenas historias, malas historias, pésimas historias y geniales historias. De depende hecho, qué es lo que más te interese como saber del universo expandido. O sea, qué personaje te guste o qué quieras saber. Curiosamente, esto fue algo que hice dos veces y qué lástima que no pudo ser algo más grande. Fui a este. A Antigravity Con. Oh. Y me pidieron que hablar de los cómics de Star Wars. Sí. Y pues fue algo difícil porque pues, hice mi tarea a las 4 de la mañana. Tenía que presentar la plática como a la 1 de la tarde. Y decidí hacerla a las 4 de la mañana. Y de 4 a 7 la hice. Me dormí un rato más. Fui a la convención, cotorré mi punto. Y di la plática y le fue muy bien a la plática. La gente aceptó y recibió muy bien la plática acerca de los cómics de Star Wars, del universo expandido. Traté de cubrir todo lo posible. Los de Marvel, los de Dark Horse, los de Marvel de nuevo. Y después depuré la plática, agregué unas imágenes más. Y cuando me fui a la Comic Fest, volví a dar la plática, ¿no? Entonces fue muy curioso, ¿no? De que di la plática dos veces, pero desafortunadamente nadie la pudo escuchar porque no tenía manera de ni grabar ni de sacar todo. Por ejemplo, de lo último, de los nuevos títulos de Marvel, uh-huh. Star Wars y Darth Vader, uh-huh. Son que, bastante buenos. No vi, pero como que están muy atados a... al canon. Sí, a lo que vimos en las películas, y tienes que hacer referencias a las películas y no te muevas de las películas. Y las miniseries que han estado sacando de Leia, de Lando, de Chewbacca, sí. Tienen como más libertad. Esos están más interesantes que los... que las dos series principales, que no son malas, pero de repente el de Princesa Leia, uh-huh. tiene como más campo de acción, incluso en diseños. Ya veo. Entonces son como uh-huh. más divertidos. Pues depende de qué es lo que quieras leer. Ajá. O okay. sea, por ejemplo, a mí el que me pone mal de Star Wars y Darth Vader es que cada 4 paneles uh-huh. tenemos que decir una referencia obligada a las películas. Okay. Y curiosamente es lo que a mí me gusta. A mí no me encanta que lo hagamos tan... obvio. Cada 4 paneles, ¿no? Tengo un mal presentimiento. Sí, ya sabemos. Sí, sí. Dani Baggio dice, hola, muy buenas, frías tardes. Antes que nada, de hecho... ¿Dimos reporte del clima? No dimos reporte del clima, pero algo que tengo que decir es, si algo me encanta, es los días fríos, lluviosos. Creo que por eso estoy teniendo tan buen humor el día de hoy. Ay, hola, qué bueno. Buenas frías tardes. Antes que nada, espero que se encuentren bien y que este año sea lleno de éxitos. Bueno, esperemos lo mismo. Y dice acá Eric, que muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ti por hacer las preguntas. Y ahora sí, Lorna, ¿nos puedes decir qué más tenemos en el Soco Chat? Claro, por supuesto. Tienen de parte de Quiris, pero es que se repiten casi todas las preguntas que te hice. Me parece perfecto. En el Twitter, entonces, pues ya no las leo, ¿no? Perdón, es que acabo de leer algo bastante lindo. Es que Miss Denny, que es la maestra de los chicos de Sierra Nevada, donde voy a dar mis pláticas. Sí. Y aparentemente está escuchando el programa. Muchas gracias por escuchar. Ah, una disculpa. Y dice, yes, Birdman sucks. Entonces me gusta. y también dice Miss Denny, y eso tiene toda la razón. Ella es gran, gran, gran fan del Señor de los Anillos y obviamente del Hobbit. Y dice, Tauriel no existe. Y tiene toda la razón, Tauriel no existe. Fue creada por ¿cómo se llama? Por Peter Jackson. Peter Jackson para la película. De hecho, un amigo de nosotros, Lorna, Jerry Viveros, fue a ver la película del Hobbit y lo que más le enojó fue la creación de Tauriel. Porque no te metes con la Biblia ni con el Señor de los Anillos, pero, aparentemente. De verdad, eso fue lo que más le molestó. No le molestaron los elfos malévolos. Sí, sí, sí. O sea. Pero eso sí lo sacó mucho de onda, porque meter un personaje que no existe en algo, en un libro tan importante. Sí. Y dice, ¿por qué no mejor intentas Eowyn, Galadriel, Arwen, Lúthien y Nimrodel? O sea, hay muchos personajes élficos. Y además Lorna tiene algo muy élfico. Eres muy alta. ¿Las orejas? No, eres muy altísima. Las orejas. No, yo tengo orejas. Son vulcanos. Yo tengo orejas élficas. Tú tienes altura élfica. Okay. Y no me digas que no. ¿Sabes qué? Mira, en verdad, Arwen yo creo que te quedaría bien. Sí, ¿verdad? Yo creo que igual te tenías que usar peluca porque tiene cabello negro. Uh-huh. Pero me gusta mucho que es un personaje muy fuerte. Ah, entonces Arwen. Arwen. Sí. Y le dices a ¿cómo se llama tu novio? Que vaya Gerson. A Gerson, que vaya de... ¿cómo se llama? Le ponemos peluca también. No, porque ¿cómo es que vaya de ¿cómo se llama este otro? Su novio, su Aragorn. Pareja. Aragorn. Ajá, por eso. Sí, que vaya de... Y además está delgadito igual que Aragorn. Sí. ¿Por qué no? Claro, qué bonito. Y me va a mandar mucho al demonio. Carlos, yo no me meto en problemas con mi novio. No quiero hacer cosplay, maldito seas. O puedes ir de Rosita Cotto y él de... No De Sam. Ah, de Samwise. Pero estás diciendo que, no, pero Lord no tiene la altura de Hobbit. No tienes altura de Hobbit, seamos honestos. No, ni tampoco Gerson, sería muy extraño. Sí, sí. Bueno, él es más bajito que tú, ¿no? No. Lo que pasa es que tú eres muy alta y destantea. Pero viste cómo. No. No. Usa tacones bajos con esta tacones, que es diferente. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, me voy a saltar a Quidditch. Lo único que dice que es muy bueno tenerte de vuelta en vivo. Gracias. Porque todas las demás ya las leíste por Twitter. Ajá. También por aquí Víctor nos dice. Dice: quiero que hables de otras cosas además de cómics. Okay. Estoy de acuerdo con Bernardo. Que dice, bueno, es que Bernardo no dijo eso, ¿verdad? Es la interpretación de Víctor. Que no hables de consejos ni de tu dieta. Ah, ok. Es lo que te dice Víctor. Y dice una pregunta, Joey. ¿Estás jugando videojuegos Batman Arkham Knight? Está buenísimo y es mucho mejor que City. No lo he conseguido, pero lo voy a conseguir. ¿Por qué lo dices en ese tono así como tristón? Porque no salió para PC. Bueno, es cierto, salió para PC, pero salió mal. Y se tardaron años en repararlo. Entonces, el que es la onda es el Disney Infinity 3.0. Así, no lo juego. Pero muero de ganas de jugar Arkham Knight. ¿Qué más tenemos, Lord? También te pregunta, ¿qué esperas de la segunda mitad de temporada de las series como Arrow y Flash? También te pregunta, ¿qué esperas de Legends of Tomorrow? Y dice que vota porque el programa dure lo mismo. Muchas gracias. Pues mira, espero que sigan manteniendo el mismo nivel de calidad, porque si algo hemos notado en todas las series que están saliendo, han mantenido el mismo nivel de calidad. O sea, Flash empezó bien y ha continuado bien. Arrow terminó baja, pero ha mejorado muchísimo. Legends of Tomorrow, al menos por los avances, los trailers se ven increíbles. O sea, este equipo que están uniendo son casi 9 personajes. Hay un problema, son 9 personajes viajando a través del tiempo y el espacio. Hay un problema que sea un buen piloto. Y le metamos todo el presupuesto del mundo al primer piloto para una serie de televisión. Mira, y que para el tercero, ya no hay lana. Lo que te puedo decir es, a nivel actoral, me encanta porque el chico que está de Rip Hunter, el viajero del tiempo, es bastante bueno. Brandon Routh, pésimo Superman, excelente Atom. Ay, no está mal Superman. Pero es mejor Atom. Ah, no, bueno, sí. Le queda Atom, pero anillo al dedo. De hecho, él, con esa actitud, yo lo postularía para ser Captain Marvel. Qué lástima que no lo van a contratar. Pero tiene la actitud de Captain Marvel. Tiene ese niño interno muy claro. Y Víctor Garber, alias el profesor Martin Stein, es brillante ese hombre. Qué bien actúa. Y el chico que es Jay Jackson, el que es la segunda parte de Firestorm, hace un muy buen trabajo. O sea, yo le tengo toda la esperanza del mundo y le están metiendo efectos especiales a lo bestia. Porque es el piloto. Entonces vamos a ver qué pasa. Según yo, ahí deberían de hacer lo que hizo Viaje a las Estrellas, la serie original de, oiga, ¿qué set tiene ahorita que no esté ocupando? Pues vamos a ver. Así como rentarle así a los demás estudios, oiga. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el piloto mínimo va a ser bastante bueno. No está usando muy Game of Thrones. Préstamelo para grabar algo. Ay, ya en abril. Y según entiendo, chécate esto. Marzo, 13 episodios de golpe de Daredevil. Terminando de ver Daredevil, empieza abril y boom, Game of Thrones. Y esperemos que. De hecho, no hablé con Tere. Tenemos que hacer el programa especial de Game of Thrones. Sí, vamos a hacer un programa especial de Game of Thrones. ¿Por qué? Porque ya dijeron que te puedo hablar de otras cosas, que yo también, de las cosas que yo también sé, no solo de cómics. Pero en la sexta temporada. Mira qué difícil, ¿no? Que a mí no me gusta, pero yo sé que a muchos les gusta que el nivel lo mantenga y que sigas esperando emocionado la sexta temporada. ¿Sabes lo que me enoja? No es para que veas, por eso siempre me refiero a la gente que reporta noticias de cine, como la escoria del universo. Al buen señor Bernardo Soto no le gusta Game of Thrones, pero bien que fue a la exposición de Game of Thrones y cuando le dieron su bolsita de regalo, se quedó con todo. No, ya lo fui repartiendo entre fans de la serie. Bueno. Gracias, se te agradece, porque pensé que te lo habías quedado tú. Eran amigos del programa, ahora ya son ex amigos del programa. Como siempre. Exactamente. Como siempre. Creo que lo único que me quedé fue con. Bueno, es que tuve dos libretas, me quedé con una libreta. Ah, ok. Yo me quedé con más y lo. Yo todavía tengo la libreta, tengo todo hecho. Y lo que más me gusta. Disney me invitó a ver el episodio 7 antes que todos. Sí, lo sé, lo viniste a presumir aquí a Bastardo. Ah, sí, lo presumiste aquí, enfrente de todos. Sí. Te odio. Estuvo súper padre. Bien, nada más quería repetir. Gracias, gracias por... Te odio. ¿En qué más? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Hubo pregunta ahí o algo? ¿Qué esperas de las temporadas? ¿Qué espero de las temporadas? Ah, y obviamente lo que también espero... que mantenga su nivel de mediocridad los agentes de S.H.I.E.L.D., al igual que Agent Carter. Que Agent Carter es un poquito mejor por la simple y sencilla razón de que Peggy Carter es una excelente actriz y trabaja muy bien Hayley Atwell en esa serie. Y además es hermosa. La mujer es brillantemente hermosa. Pero la serie es bastante malita. Y obviamente próximamente se acerca una tercera serie de Agents of S.H.I.E.L.D. que se llama Most Wanted. Y que se va a enfocar obviamente en esos personajes llamados, ¿cómo se llama? Hunter. Y Bobby Morse, alias Mockingbird. Le voy a dar una oportunidad porque amo a Adrienne Palicki. Creo que es muy buena actriz y le queda muy bien el personaje de Mockingbird. Pero honestamente la serie creo que Marvel es mejor en cine y en Netflix. En televisión abierta es bastante mala, al igual que Constantine y Lucifer. Que además la televisión abierta no. Entender cuál es el problema de Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Cuál? Tres temporadas no, para entender cuál es no, el problema. No. Que yo sigo pensando que es una serie que ¿qué? No es lo mala que tú crees. No está lejos de ser lo mejor. Pero se sigue viendo, sino que no acaban de definir... Oye, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Es para una de niños o es para adultos? Porque no estamos ni en una ni estamos en la otra. Y qué aburridos personajes. Me sigue pareciendo... Coulson era divertido en las películas. Todas estas partes de... Oiga, voy a contar una historia en los 20 y tantos capítulos de la temporada. Haga episodios conclusivos, de verdad. ¿Por qué? Porque si yo pierdo los primeros 3, ¿sabe cuándo la voy a volver a ver? O sea, cada ya, vez, ya me perdí del... Cada vez que la serie amenaza en ser interesante... La regresa. De hecho, yo creo que hay un infiltrado de DC en ella. Sí, yo creo que sí. Creo que hay varios. Un productor, o sea, así como infiltrado de DC. No sé, y además, hoy sabes que... Hablando de cosas malas... ¿Qué? Cuatro Fantásticos de Fox. Ya, cancelada. Lidera las nominaciones a los Razzies. ¿Por qué no me sorprende? Ay, mira, y también otra cosa que tenemos que decir hablando de series: Heroes Reborn, que le tenía tantas esperanzas. No es que sea mala, pero cometen el mismo error que cometen en la segunda temporada. No, bueno. En la primera no entendimos. Sí, en la primera temporada, algo que nos gustó a Lorna y a mí de Héroes fue que había mucha acción desde el inicio. Sí. Empiezan con ese rollo de salva el mundo desde un inicio. Entonces como que ya te presentan a los dos Hiro Nakamura así inmediatamente. Entonces de alguna manera u otra sabes que algo va a pasar, algo interesante va a pasar. Y estás como que con la serie y quieres que más cosas pasen. Entonces era lo padre de la primera serie, la primera temporada de Héroes. Y termina con un cliffhanger buenísimo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda temporada? Se tardan años en definir quién va a ser el villano, qué es lo que va a suceder. Se queda por una eternidad en el pasado Hiro Nakamura. Sí, no, llegas como al capítulo 10 y... ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata ya? Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Entonces ese fue como que el grave problema de la segunda temporada. Es el problema de montón de series. Y el problema de Heroes Reborn fue exactamente... Que llegamos a lo mismo. Dígame llegamos. De qué trata y listo. Y de ahí partamos. No, se tardaron demasiado. Y hablando de eso, nomás me gustaría decir que... Este año tenemos un buen de películas de superhéroes. Tú acabas de mencionar a los Cuatro Fantásticos. La Cuatro Fantásticos 2 ha sido cancelada. Es igualito que Pacific Rim. Está en turnaround. Ajá. No sabemos cuándo va a salir, pero chéquense nomás. Lo que vamos a tener este año se ve buenísimo. Tenemos en febrero Deadpool, que le tengo muchas ganas. Odio al personaje, pero me encanta Ryan Reynolds Deadpool. Es la primera vez que me van a escuchar así, por ponerme como los que se ponen regularmente de... Odio a todos los fanáticos nuevos de Deadpool. Los odio también. Los detesto. Sí. O sea, es así. Ahora resulta que sabes de cómics porque te gusta el personaje este. Y no solo eso. Muchos de ellos les gusta Deadpool no por el personaje, sino por las tonterías que hace D.P.D. en las convenciones. O sea, quieren ser como él. Pero ya... Deadpool. Van a salir expertos debajo de las piedras. Pues mira, déjame una cosa. Hay muchos expertos, entre comillas, en YouTube, ahorita haciendo programas que tienen muchísimo más audiencia que Comic Manía. Entonces yo mejor no digo nada, porque recuerda algo muy importante, no solo de México, sino del mundo: la mediocridad es elogiada constantemente. Y ahorita que el orden no está, lo puedo decir como el doblaje. Entonces, en marzo 25 va a ser mi día especial. Navidad llega temprano este año para mí. Batman contra Superman, el amanecer de la justicia. Se los digo ahorita. así como Bernardo le es muy difícil ser, ¿cómo puedo decir esto? Imparcial. Imparcial con agentes de S.H.I.E.L.D., yo les garantizo ahorita que va a ser imposible para mí ser imparcial con Batman Superman. Lorna, anótalo de una vez, por favor. Claro. Cuando salga Batman Superman, El Amanecer de la Justicia, mínimo las primeras 5 veces que yo la vea, voy a decir que es genial y fantástica. Sea mala, sea buena, okay, lo voy a decir. Se los digo ahorita, para que no se sorprendan cuando yo llegue diciendo lo mismo. Entonces, ni me pregunten qué opino de la película. Se los digo ahorita, lo voy a decir. No porque esté, sepa que, no sé, sepa predecir el futuro, es porque simple y sencillamente voy a amar la película nomás porque sale Batman. Y no solo sale Batman, sale Ben Affleck como Batman. Ah, claro. Capitán América Civil War llega el mayo 6. Esa es la buena. Te voy a decir una cosa, le tengo tantas ganas a Civil War que voy a hablar muy seriamente con Elías para ver si podemos organizar un como mini grupal de cosplay de Civil War. Órale. Porque te voy a decir una cosa, Atenea tiene un traje de Capitán América. Sí. Dalín tiene un traje de Miss Marvel. Nadia Sónica tiene un traje de... Bueno, tiene de Cyclops, que no necesariamente trabaja muy bien en Civil War, pero sé que puede conseguir algo así de los Avengers. Tiene uno de Gambit. Tiene uno de Gambit, tiene uno de... Y tiene uno de ¿Tendrá uno de Black Widow? De seguro tiene algo de Black Widow. Sí, sería una excelente Black Widow. Mi buen amigo Alex Stark, le mando un fuerte saludo, espero que nos esté escuchando. Él tiene todas las armaduras de Iron Man y cada armadura está más chida. Su novia, Lady Rose, que también es una cosplayer bastante buena. Ella, qué excelente traje podría usar ella. O sea, mira, yo siento que ella sería una excelente White Queen, pero como estamos hablando de Civil War, le quedaría, ¿sabes qué? Pues, Scarlet Witch. Scarlet Witch le quedaría increíble. Y la versión cinematográfica no es tan difícil de sacar. No, pero le gustaría. Para alguien de pero que ella, pero le quedaría genial un Scarlet Witch original de los cómics. ¿Quién más? Pues mi buen amigo Carlos Galván podría ser también Capitán América. Yo sé que tenemos ¿cómo se llama? Un escucha que quiere ser Falcon. Entonces yo creo que podemos conseguir hacer un bonito Civil War. ¿Qué te parece? ¿Te entraste la idea? Pero sí, no hacerlo masivo, como el Spider-Verse que fue masivo. Hacer algo chiquitito. Un como mini grupal. Con personajes asignados. Exacto. Y un horario, ¿no?, de foto. Está lindo, ¿no? Sí, estaría padre. Voy a ver si Elías le late que se comunique con los chavos de Marvel, a ver si podemos lograrlo. Mayo 27, o sea, los hits continúan viniendo. X-Men Apocalipsis. Se ve buenísima. Y tú ya dijiste tu amor por Poe Dameron, que aparentemente mucha gente sugiere que el amor que tú le tienes a Poe Dameron lo tiene también Finn de una manera mucho más carnal. ¿Qué onda con eso? O sea, gracias. A ver, les recuerdo que, por ejemplo, Han y Luke se abrazan igual, ¿eh? O sea, tranquilos. Que no se abrazan por la misma razón. Sí, que cuando no le salva la vida uno al otro. Exactamente. Que no me molestaría. Que creo que... yo más bien creo que es una psicosis de queremos sentirnos representados en la película. Exacto. O sea, ahora la mujer es el personaje fuerte. Hay un negro como personaje también ahí. Entonces, nosotros, la comunidad homosexual, queremos estar en la película también. Yoda es negro ahorita, más canata. Es como asiática, además. Así bueno, como asiática negra, sí, fea, vieja. Bueno, entonces, según yo, es eso. Sí, sí. Están las personas de la tercera edad. Así, claro. Todo el mundo está en la película, menos la comunidad. Están los niños berrinchudos, rencorosos como yo, siendo representados por Kylo Ren. Que me encanta. A mí me encanta Kylo Ren. Parte es que no es, eso no pasa en la trilogía original. Darth Vader ahorca a alguien cada vez que se molesta. Algo que me gusta mucho es que llega un momento donde se queda todo intenso Kylo Ren y empieza, saca el sable y empieza a romper cosas. Eso me recordó mucho un momento que yo tuve ahorita en Cancún, que igual me enojé y rompí la puerta de la casa de mi mamá. Y dije yo, mira, soy Kylo Ren. El junio 3, aunque no les guste, tenemos a los Teenage Mutant Ninja Turtles. Las tortugas ninjas regresan en una segunda, ¿cómo se llama?, una segunda entrega. Nada más porque Megan Fox vuelve. El trailer me encanta. Al igual que la primera película, que fue un asco, el trailer estuvo buenísimo. Pues aquí el trailer estuvo buenísimo. Y igual, sí, el trailer de las tortugas ninjas, al igual que todos los trailers que acabo de mencionar, cuentan toda la historia. Pero me encanta que regrese Megan Fox. Se ve más bonita que antes. Sí. Me gusta mucho la inclusión de Stephen Amell, alias Arrow, que él va a ser el nuevo Casey Jones. O sea, la película se ve bastante divertida. Y en agosto 5 tenemos el Escuadrón Suicida. Y por alguna razón estoy entusiasmadísimo de ver lo que hacen con el Escuadrón Suicida. Creo que mucho tiene que ver con el traje de Harley Quinn, que utiliza Margot Robbie, que curiosamente también lo traerá Lady Locke. Entonces estoy bastante contento. Yo creo que esa, si de verdad está, si alguien en Warner lo está planteando bien, sabes que déjate que toda la presión se vaya a Superman Batman. O sea, deja que ahí estén los ejecutivos, deja que ahí están las cifras, lo de los juguetes. Y si Escuadrón Suicida se movió en un bajo perfil en Warner, a lo mejor sale una buena película. No, pero además, déjatelo buena. Es un éxito de taquilla ahí bien hecho. Hay mucha gente que se entusiasmada. Porque según yo, pero es que tenemos Superman, Batman, entonces aquí está la franquicia, aquí están las colchas, aquí están los juguetes de la cajita feliz. Y en cambio en Escuadrón Suicida es... Que fue similar. Sí, está padre, qué bueno que vengan esos. Fue similar lo que pasa con Fox y los Cuatro Fantásticos. Fox estaba tan interesada en Daredevil y en X-Men que dejaron que los Cuatro Fantásticos pasara lo que sea. No la más reciente, sino la anterior. Y tú y yo lo fuimos a ver el mismo día, curiosamente. Años después lo descubrimos. Sí, ya después. Así, y recuerdo muy bien que tú y yo nos encantó la primera película. O sea, no es una gran película, pero es muy divertida. Que es lo mismo que podemos esperar de Suicide Squad. Octubre 7 llega Gambit con Lorna. Channing Tatum. Channing Tatum, o sea, ya tienes una razón más para estar interesada en Gambit. Oye, para mi cumpleaños. Así, además. Octubre. Lorna. ¿Te imaginas que viniera a promocionarlo? Lorna. Además, hemos estado tan malos en las conferencias de prensa que yo creo que puedes preguntarle, oye, es mi cumpleaños, ¿me puedes cantar las mañanitas? Cantar las mañanitas. ¿Me puedes bailar las mañanitas? ¿Me puedes bailar las mañanitas? Creo que nos hemos puesto en un punto en las conferencias de que ya decimos cualquier bobada. No, cállate, eso no es nada. Yo me acuerdo, creo que tú no estabas ahí, Lorna, pero yo sí estaba y fue horrible. Llega Hugh Jackman, Halle Berry, para promocionar X-Men 3. Uh-huh. ¿Okay? Yo estaba en la rueda de prensa en el Four Seasons, perdón por mencionarlo, pero siempre nos invitan, son muy lindos. Y va una mujer que trabaja, creo que en una de las cadenas grandes, no sé si Televisa o TV Azteca, vestida de Gatúbela. No manches. Y le pide matrimonio a Hugh Jackman. Qué bueno que no vi eso. Y lo único que tengo que decir es, Dios mío, estás de otro universo. Estás vestida, mujer estúpida, de otro universo. Entonces no solo te preguntas, imbécil, pedirle matrimonio a Hugh Jackman, que ya está casado, gracias. Está vestida de Gatúbela. Sino que lo hiciste mal. De Gatúbela. La mujer estaba bonita. No se podía haber vestido... Si hubiera puesto una peluca roja, claro, se viste de negro y dice, hey, soy Jean Grey y quiero contigo. Eso hubiera tenido un poco más de sentido. Ni ha visto las películas de la mujer imbécil. Y además va vestida ni de la mujer Catwoman de los cómics. Va vestida de Catwoman de las películas. O sea, la versión de Tim Burton. O sea, ni la de Halle Berry. No. Digamos que para hacer match Paco, ay, Dios mío. Ay, qué bueno, podemos que no hacer vi lo eso. Que queramos. Qué bueno, Lorna, que no vi eso, qué horror. Sí, o sea, y ya ves por qué me refiero a toda la gente que reporta noticias. No, ya tengo mi estrategia para conocer a los actores. No la voy a revelar al aire. Pero okay. Creo que nos queda clarísimo lo que estás planeando. Me cuentas para cuando venga Leo. Ahorita te digo. El sábado viene Salma Hayek. Pues ahorita te digo. A ver, Víctor Gutiérrez. Espera, tienes saludos de parte de Thor Rock. Un fuerte saludo. Saludos. Que si puede venir la próxima semana. Está súper invitado. Invitadísimo. Y nos dice que opina lo mismo. Tengo una nueva misión para ti, entonces obviamente estás invitadísimo. Opina lo mismo del el programa, que dure lo mismo. Ok. Que no le cambiemos el horario. ¿Por qué estamos preguntando eso? Yo ya no quiero hacer el programa más corto, de una ¿de hora. ¿De qué? ¿Una hora? ¿Para qué? Pues no sé, pues para irnos. Iríamos serían en saludos y actualizaciones. Si fuera diario, a lo mejor. Calla. A las 7 de la mañana todos los días, Comic Manía. Jim Moriarty dice, sugiero que hagan Comic Manía dos veces a la semana con una hora de duración, pero si no se puede, mejor que dura 3 horas porque me encanta. ¿En serio? Wow, Jim Moriarty. Okay. Yo la sé. Es tu vieja táctica de preguntarles algo que está para que te den amor y cariño, no, ¿verdad? No, para nada. Yo en serio, después me fui por tanto tiempo, abandoné el programa y dije, ¿sabes qué? Es que yo creo que a nadie le interesa el programa ni a mí, ¿no? Bueno, también tampoco nos íbamos a aventar al metro, ¿eh? O sea, nadie. Sabemos que regresa. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Tengo últimas tres. Sí, tenemos todavía un montón. Mira, tengo tres rapidísimas aquí en este... Va. En el Twitter ya nos lanzamos con las últimas. Ahí Víctor Gutiérrez dice, ¿qué opinas de que en Avengers Infinity War contará con 67 personajes? En lo personal creo que es una cantidad exagerada. Yo también. Y no creo que sean 67. En verdad no creo que lleguen a ser tantos 67 personajes protagonistas. No creo que lleguen tantos. No, o sea, son 67 personajes del universo Marvel. Pero no creo que se... No han presentado tantos personajes Nick ya. Nick Fury, ¿no? Maria Hill. Hagamos esto. A Coulson. Hagamos esto. Vamos a hacer, no para esta semana, no es imposible hacerlo ahorita. Pero ahorita en lo que yo hago mi comida, hacemos una lista y vemos si llegamos a 67. Y si llegamos a 67, lo ponemos ahorita en Twitter. Pero mira, yo siento que puedes tener 67 personajes, claro. Sí, del universo pero Marvel. Pero tienes que tener clarísimo quiénes son tus protagonistas. ¿Ok? Digamos, tienes a 67 personajes haciendo bulto, pero tu protagonista tiene que ser Iron Man, Capitán América, representando a los héroes, y representando al villano tienes a Thanos y, no sé, a Nebula, por decir. Y que quede clarísimo que ellos son los que te van a guiar a través de la historia. Y todos los demás son pantallas, son para que sean bonitos, son para que aparezcan aquí, son para que aparezcan acá. Si logras hacer eso, la película puede funcionar. Pero si te quieres dividir entre todos los personajes, va a ser muy difícil. Algo retomando al Señor de los Anillos. Sabía clarísimo a Peter Jackson que necesitaba una línea clara de qué es lo que quería contar. Y tus personajes protagonistas son clarísimos. Es este, ¿cómo se llama? Frodo. Es tu protagonista. Tu antagonista es, este, ¿cómo se llama? Este, Sauron. Y todos los demás están ahí haciendo bulto. Pero la línea que tienes que contar es la historia del anillo, ¿no? Todo lo demás está muy bonito y tienes este, en los ¿cómo se llama? Este, Aragorn se vuelve el nuevo rey, bla, bla, bla. Pero si no sabes quiénes son tus protagonistas, la película se desmorona. Si no sabes de qué se trata tu historia, la película se desmorona. Sí, o sea, porque al final del día... Sí es la comunidad del anillo, pero Merry y Pippin no son los protagonistas. No. Ellos ayudan. Ajá. Claro que sí. Y Aragorn, claro que es un personaje importante. Sí, pero, y Gimli y Legolas tampoco son... Pero todo va alrededor de tirar ese anillo al volcán, a Mount Doom. Si no logran hacer eso, todo lo demás no funciona. Y Peter Jackson comete el error en... El Hobbit, en el que nos vamos al despeñadero con los dos enanos. Y verdad, yo no sabía qué historia seguir. Si estamos siguiendo la historia de... ¿cómo se llama este? ¿Bilbo? ¿Bilbo? ¿O la historia de... Thorin? No, y además dices, ok, tengo estos dos. Vamos a agregar la de Gandalf, Saruman. y la de... ¿Cómo se llama? Del séptimo doctor. ¿Cómo se llama? Radagast. Ajá. También le dan como que mucho aviéntele más, que casi no está complejo esto. Sí. Entonces, no importan los personajes, la cosa es contar bien la historia, ¿no? Sí, yo creo que van a ser como tres héroes contra dos villanos. O por decir, Game of Thrones está compuesto por 20,000 personajes, pero ¿sabes quiénes son tus protagonistas? Tienes a Daenerys y ¿cómo se llama? Y tienes a los miembros de la familia Stark y tienes a Tyrion. Todo lo demás es nomás para que sea bonito, ¿no? Y cada quien tiene su historia y tienes que seguir sus historias, pero la historia más importante obviamente es la de Daenerys, porque es la que va a ser la usurpadora. De hecho, Tyrion ahorita está trabajando con Daenerys. Todo lo que pidió Tyrion es para ser el consejero de Daenerys. Es tan importante ella, ¿no? Entonces, bueno. Y también dice Polo Im, buenas tardes, ¿qué opinas acerca del regreso de los X-Files y el doblaje de Warner en sus series? Saludos. Doblaje, Lorna no me permite hablar del doblaje, pero obviamente no quiero decir nada, excepto, pero yo sí puedo hablar de que Warner tomó una pésima decisión al pasar toda su programación doblada, no subtitulada, porque de repente entonces, oiga, ¿cuál es la ventaja de tener un...? No, y además sí tienen muy mal doblaje varias series, ¿eh? Lo único que tengo que decir es, por eso, damas y caballeros, solo tengo Netflix, gracias. Ahí es el idioma que yo elija tener. Y párale de contar. Sí, no, aquí se equivocó y según yo sí le está costando. Nunca he sido gran fan de los X-Files, jamás lo fui. No, que mira, yo tampoco. Pero yo estoy... sí, pero no he visto la nueva. No, no ha salido. Pero lo que a donde voy con todo esto es, nunca he sido fan de los X-Files, pero soy gran fan de los actores principales. Gillian Anderson, okay. no solo creo que es hermosa, sí. Creo que es una actriz con gran carisma, que no llena una pantalla de cine, no la llena, pero sin duda te llena una pantalla de televisión. Cada vez que la veo en la televisión, su cara es muy interesante, su manera de hablar, es la mujer quiere saber qué onda con su vida. Ay, yo vi otra serie de Lorna, ella. Ya, vístete de Gillian Anderson. Sí, ¿cómo se llama la serie de ella que es es otra serie? No, sí, pero jamás le fue bien después de... Llena una pantalla de televisión. Sí, sí la llena. No llena una pantalla de cine. No, no como George Clooney, que llena lo que sea. Hasta llena el traje. Ay, se oyó tan feo. Hasta llena el traje de Batman. Ay, se oyó tan... Sí, se oyó un poco extraño. Cállense. Es excelente George Clooney. Pero ¿dónde una disculpa a los menores. ¿Cómo se llama el actor principal? Fox Mulder, ¿su nombre real? David Duchovny. Igual, me encanta. Él creo que de vez en cuando puede llenar una pantalla grande. De vez en cuando, no siempre. No. Cuando hace comedia, sí. Hay una película muy bonita que... Con Demi Moore. La película que hace con Demi Moore está bastante bien. De los Joneses. Uh-huh. Keeping Up with the Joneses o algo así, o Meet the Joneses se llamaba así. Sí, él está bastante bien. Y también hace una película que con esta chica, que ella se muere su esposa y ella super linda la película del corazón. Con Minnie Driver. Minnie Driver se queda con el corazón de la esposa. Ajá, y ambos están divinos en esa película. Es una película lindísima. Muy bonita. Entonces, de vez en cuando llena la pantalla. De vez en cuando no. Asistente de dirección de Robert Downey Jr. en Chaplin. Hasta ahí. Más. Pero curiosamente, es excelente en los X-Files porque se la crees. Claro. Aunque las historias de X-Files son ridículas, porque después, ya para la segunda temporada, Gillian Anderson no puede seguir dudando que existen alienígenas, no puede seguir. No, creo que en la segunda temporada la raptan, ¿no? Sí, creo que sí. En la segunda o la tercera temporada la raptan y sigue dudando en la existencia de los alienígenas. Que eso fue lo que no me gustó, porque nunca había un cambio en los personajes. Ambos eran exactos como empezaron la serie. Uh-huh. Y si lo que debió hacer siempre en la serie de X-Files es que cada aventura los debió de cambiar un poquito. Hasta que ambos terminaran en el mismo lugar. Tomando en cuenta que sí superaron las 6 temporadas. Exacto. Sí pudieron haber ido evolucionando, no de capítulo en capítulo, pero sí de temporada a temporada. Que CSI, lo padre de programas como CSI o Law and Order, es que no importa qué pasen los capítulos, los personajes nunca cambian. Ajá. Nomás es una historia diferente con los personajes idénticos. Pero ellos deben de cambiar. Pero es otra estructura de serie. Exacto, pero X-Files sí debió de modificarlos. Porque sí íbamos avanzando. Y de hecho sí tenían una trama muy bien deconstruida a lo largo de una temporada. La segunda película que salió de los X-Files es patética, pero lo que me gusta es ellos dos, porque finalmente los dejaron crecer, ya son pareja, ya tienen como que una amistad más cercana, bla, bla. No la vi, me la brinqué. Es muy mala, pero me gusta mucho ellos dos. Y la única razón por la que voy a ver esta miniserie de X-Files es por ellos dos. Los actores son tan interesantes, sus rostros, su carisma, que voy a verla. Yo siento que tengo cero interés. Es un producto así muy nostálgico. Y si ves las repeticiones de las primeras temporadas, sí se sienten súper viejas. O sea, creo que Bonanza se siente más nuevo. En Netflix vi el piloto y dije, después de este piloto no puedo creer que la hayan hecho serie. Porque ellos son geniales. Pero hasta el ¿cómo se llama? Hasta su jefe me cae bien. Sí. ¿Cómo se llama? El calvo este, se me olvida su nombre. Hasta él me cae bien. Hasta el villano, el que se la vive fumando cigarros, hasta él me cae bien. O sea, que está... No, bien. Sí, todo bien, pero de repente... Sí, pero las historias son malas. No, y ves ahorita la serie y sí se siente... Vieja. Súper vieja. Sí. O sea, de repente sí veo niños de 12 años de... Ok, y lo emocionante es... O sea, de verdad, Bonanza se siente más nuevo. ¿Por qué no es de vaqueros? Polo Im dice, el programa de 2 horas estaría genial. Okay, entonces, básicamente, él pide quitarle media hora al programa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le quiere quitar? La primera media hora donde más hago... No la escuches, no la escuches. Lorna, ¿qué más? Ya se va, ya terminó el programa. Pero es que, ¿sabes qué? Quedaron preguntas pendientes de Metal Man y él estuvo esperando todo el programa. Entonces, yo creo que hay que contestarlas. Adelante. Sí. Nos dice, ¿qué tal? Feliz y fría tarde. Nos manda, bueno, me manda besos a mí, a ustedes nada más. Sí, nos saluda. Favor, ¿no? Y dice, al profesor Don Carlos Joy Moisés. Ajá. Dice, ya se extrañaba el programa, feliz regreso y feliz año, que dure muchos años más, el mejor programa de cómics en el mundo. Gracias. Y 2 horas estaría bien, ojalá no lo corten, les agradecemos mucho a su consideración. ¿Qué les parecen los estrenos para el 2016? Ya lo dijimos. Ya. Okay. Y te faltó Rogue One. También lo único malo de Rogue One es... ¿Qué? Diego Luna. No, tampoco. Diego Luna arruina todo lo que hace. Ben Milk, vas a ver. ¿Perdón, Lorna? No, bueno, ay, ese es un pésimo ejemplo. Dice Bernardo Robin Soto. No. Te manda feliz año. El pingüino. Cobblepot. Te decía que hayas tenido felices vacaciones también. Y dice, ¿qué les pareció el remake de Secret Wars? Y opino que estaría bien 2 horas de programa, deseándoles muchos más. Gracias. Y bueno, nada más. Eso básicamente quieren que recorte esa primera media hora, es lo que están pidiendo. ¿Qué nos pareció? Me encantó Secret Wars. No he visto el final, no he leído el final, pero qué bueno está. Y de hecho, lo padre de Secret Wars es que si lees todos los tie-ins, tienes una idea mucho más grande de este mundo. Pero si solo lees la serie, es más que suficiente para interesarte. Y lo que más me gustó es el poder y la importancia que le dan a Doctor Doom al inicio y el miedo que él demuestra y la inseguridad que él refleja al saber que ya regresó su peor enemigo y el hombre más inteligente que él. Y obviamente me refiero a Reed Richards, Mr. Fantástico. Uh-huh. ¿No? Y me encanta que estos dos grandes enemigos, sus nombres reflejen sus actitudes. el Doctor Doom, ¿no? O sea, el Doctor Destrucción, el Doctor Muerte, el Doctor Destino. El Doctor Destino. Y del otro lado tenemos a Mr. Fantástico. Ajá. Qué bonito, ¿no? Que salió como que muy por accidente, pero estos dos personajes, sus nombres dicen exactamente quiénes son, qué son y por qué pelea cada uno. Uno por la muerte y otro por la vida. Uno por la destrucción y otro por lo fantástico. Y que Jack Kirby y Stan Lee estaban en unos niveles. No, y que de repente los Cuatro Fantásticos fueron dejados muy de lado en Marvel. Y ahorita ya ni existen. Por la ascensión de las otras franquicias. Pero son los X-Men. Son la familia, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que en los años 50, bueno, en los años 60, bueno, vinieron de los años 50, en los años 60, en los años 70, lo más importante era la familia, era la unión familiar. Y después, poquito a poquito, se vuelve al individuo, y es obviamente el Hombre Araña el que luce y brilla. Y también a las personas que son que no son comprendidas, como Hulk. Entonces, obviamente en los años 70 son el Hombre Araña y Hulk los que llevan la batuta Marvel. Y después en los años 80 vienen estas culturas al grupo alternativas. Exacto, que nos obviamente nos referimos a los Hombres X. Entonces, básicamente el problema de los Cuatro Fantásticos, perdón, del problema de Marvel fue que cada uno de sus héroes estaba como tenía un nicho. Y cuando esos nichos se volvieron los más importantes lectores de cómics, empezaron a abandonar todo lo demás y se quedaron con ellos. Y qué curioso que los que nunca tuvieron como que su nicho así tan especial fueron Capitán América, Thor y Iron Man. Y ahorita esos son los tres personajes que representan a Marvel en el cine. Son los que facturan. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Lorna. Sí, ahora sí, ya fueron todas las preguntas, fueron todos los saludos. Ah, perfecto. Pues entonces el programa duró 10 minutos más de lo que debería durar. Entonces trataremos de que dure las dos horas y media y a ver si podemos recortarlo a solo dos horas. O sea, esa primera media hora voy a empezar a descartarla y a ver si próxima semana terminamos a las 7:30. No prometo nada, pero espero lo logremos. Lorna, gracias por estar con nosotros como siempre. A ti. Gracias por darnos este espacio. Bernardo, llegaste tarde, pero bueno, al menos llegaste. Sí, sí, llegué. Yo ya noté que a propósito te brincaste esa primera media hora. Yo sé que lo haces a propósito. No, más que venía tarde porque traía invitados. Muchísimas gracias por estar escuchando Comic Manía. Espero que les haya gustado este regreso de Comic Manía y nos vemos la próxima semana, misma hora. Mismo Vaticano. Misma batiestación. Sí. No se vayan a ninguna parte. Nos vemos. Y ahora, obviamente, Lorna, lo siento mucho, pero es el primer programa de Comic Manía empezando este nuevo año. Por favor, quítate los audífonos porque ya sabes lo que voy a hacer. Damas y caballeros, les va un fuerte ¡Shazam! Salud. Para todos ustedes, que se mete al demonio, Bernardo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. You endlessly, and you weren't there. quieres escuchar el programa más divertido de cómics,